柔らかい、柔らかすぎる。 En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. Este es el Saga Podcast. ¡Les va a gustar! ¡Ay, qué mamada! Bueno, no sé, pero escúchenlo. A huevo. Bienvenidos a una nueva edición del Saga Podcast. En la edición de esta semana, en el Saga Podcast me acompaña el Necro. Ah, huevo, bien pinche enfermito. ¿De qué putas? De pinche gripa. No se te nota. Es que soy sensual y no se me siente. No, eso no es cierto. Más madrazos, ¿te parece sensual este cabrón? No. ¿No? Ni madres, ¿verdad? Ay, pero bien que me besas. Bueno. Cállate. Vamos a ver la onda. Se ve bien. Se encuentra con nosotros Madame Toilé. Aquí, sí. ¿Qué estás jugando? ¿Estás jugando un juego de porno? ¡Que no! Ah, bueno, ya. Ah, ¿como esos que había en las Arcadias? Sí. Como Custer's era como Revenge. Snake uno, ¿no? Y que ibas así liberando fotos en viejas encueradas. Como el Sentimental Shooter, ¿te acuerdas, sí, Necro? Sí, ay, sí, qué rico. El Sentimental Shooter. Muy bien. Es como, era un shooter y tenías que ir matando navecitas. Se encuentra también la maldad. El más cabrón de todos. Ñe. Está también, desde el principio, Mad Madrazos. Hola. Con su nuevo micrófono de mariposa. Y claro, soy yo, Graft. Y en esta edición del Saga Podcast vamos a hablar sobre las convenciones en México. Pero mientras vamos a, pues, a perder el tiempo un ratito para entrar en calor. Bueno, el Sentimental Shooter era un pinche juego. Sí, vas. Haz de cuenta que era cabrón. Como el Gladius o algo así. O sea, tenías que ir, eras tú una pinche navecita y tenías que ir madreando navecitas y ibas liberando igual la imagen. Ah, porque para todo esto, en vez de estar en el espacio, estabas como que arriba de una colegiala japonesa. Entonces, exacto. Entonces, eras una navecita, estaba la colegial al fondo, ibas destruyendo navecitas. Ajá. Y aparte le tenías que ir destruyendo la ropa. Y le podías ir destruyendo la ropa. Sí. Si le destruías toda la ropa, te daban la imagen de la monita. Ajá. Y sin ropa, claro. Ajá, y después te enfrentabas era al jefe. Era lo importante. La dejabas en ropa interior y después te enfrentabas al jefe. Sí. Y en el jefe tenías que destruirle la ropa y matar al jefe. Y ya la veías encuerada. O sea, le destruías la ropa interior y matar al jefe. ¿En Arcadia? Claro que no. Espérate, ahí tengo el Excel que diga nada. Es un pinche Excel que pesa bien pinches poquito. Lo tenían en un, creo que hasta en un pinche floppy o una madre. No, no en un floppy, no, güey. No, bueno, las imágenes sí pesaban. Sí, pesaba como 300 megas, güey. La verdad, lo ocupaba. No me acuerdo quién. Creo que me lo pasó un amigo del Necro. Que dijo que no jalaba. Era otro juego. Sentimental. No, ese era otro. El que no jalaba era el que era. Un RPG puerco. Pero sí jalaba. Yo lo acabé. Yo lo acabé. No lo pasó el Kung Fu Man o el Daniel Saudio. ¿Tú eras bien fan del Sentimental Shooter, más madrazos? No, la neta no tanto. Pero si lo jugaste. Sí. De pronto. En esas largas y frías noches en el mar. En el mar, efectivamente. Qué cabrón. Está bueno. Y ahorita, ¿sabes qué me estaba preguntando así, sacándonos del tema totalmente, a ver si desvío para un tema para... ¿Quién ha jugado Street Fighter 4? No, estaba pensando sobre cómo serán las siguientes generaciones de fans cuando hoy en día puedes ver lo que quieras en lugares como Netflix o Cartoon Network. O sea, pues si yo a lo mejor ahorita a mi hija la hago ver mucho, no sé, Batman Brave and the Bold o Batman Taz o lo que tú quieras. Pero ¿cómo van a crecer las futuras generaciones cuando ya ni siquiera estén aunadas a lo que hay en el cable? O sea, las generaciones actuales, así como de chavos de 16 años, pues dependiendo si tienen o no dinero, pudieron haber crecido con series de Cartoon Network o de Nickelodeon o lo que pasaron en el 5. Pero en el futuro, ¿qué va a pasar? O sea, ¿van a crecer con cosas muy personales? O sea, ¿va a haber... ¿Los niños ya no van a coincidir en lo que ven en la tele? No, porque eso no todavía... ¿Se va a basar como en un macho alfa que diga, a mí me gustó esta serie? Y de ahí todos, dependiendo de las escuelas, van a tener sus gustos distintos. Güey, no es tan difícil. O sea, sí estoy de acuerdo que hay cuestiones como los horarios que ya nadie respeta. Yo ya no puedo ver la tele en horarios. Los horarios ya quedaron atrás. Sí, no mames, ya no puedo, güey. Antes sí decías, no mames, ya va a empezar esta serie. Y ahorita ya no, güey. No, luego la veo. Ya la bajé. Ya la pasó el tío Darville. Al ratito la veo. Exacto. La otra cuestión es que entonces, independientemente, por algo están los trending topics y las pendejadas virales que pegan, ¿no? O sea, en un momento todos van a hablar del equivalente al Harlem Shake en el futuro, ¿no? Y eso va a ser lo que va a tener el hit. ¿Ya viste el Harlem Bake? Hornear un pastel. una pendejada así. Sí, claro. Sí, pero ¿cómo vas a, cómo los niños van a decidir qué es lo que va a ser lo importante? O sea, ¿cómo van a crecer cada niño en particular? O sea, ya no va a ser mal, como nosotros, que todos juntos crecíamos con Dragon Ball porque solo podíamos ver el 5. Y a lo mejor los niños de más dinero pues decían, sí, sí, ver el 5 nada más para ver Dragon Ball. Pero ahora, ¿cómo vas a decidir cuál es la serie buena? O sea, es culpa del neoliberalismo. Porque hoy en día ya no es como que realmente Ben 10 sea el tope de las series de para niños, ni ninguna serie, o sea, sino que ya hay niños que dicen, ah, no, yo veía tal serie de Nickelodeon, o yo veía esta otra serie. O sea, yo tengo primos que les tocó pues, ver aún así Caballeros del Zodíaco en su repetición de Cartoon Network. Y ahora, dices, fueron parte de su infancia, pero ahora, ¿cómo van a decidir? O sea, mi hija que ahorita puede estar viendo caricaturas de 2014, pero puede estar viendo caricaturas del 85. Pues está bien que hagan su propio juicio, ¿no? Pero yo creo que sí va a ser como ahorita los otakus de actuales, ¿no? Ah, no mames, Naruto está de moda, ¿no? Y a lo mejor varios dicen, ah, no, yo también vi esta serie que se llama Fulanita de Tal o Katsumiya Kataromoko. Ah, no, pues nunca la he escuchado. Ah, no, pues se trata de unas pinches tipas que quieren con un güey. Ah, no mames, qué original. Pero aparte veo Naruto. Y otro güey por allá ve Naruto y ve... Igual dependiendo qué es lo que esté viendo tus compañeros de la escuela o algo. Ajá, ya, o sea, va a ser una combinada. Entonces, de alguna manera ya no va a ser tan homogéneo el fandom. Pero sí va a haber un hit siempre. Siempre yo siento que va a haber un hit. Siempre, o sea... Pero que ahorita ya nadie ha podido tener un hit como Dragon Ball. O sea, ahorita dices, está One Piece en Japón. Es bien popular. Pero aquí nunca hubo así como una ganona, así como que es. Bueno, ganó Naruto, ganó One Piece o ganó Bleach. Todo el mundo veía... Los tres. O veía uno de los tres. Entonces no es como que se haya quedado así. Bueno, pero insisto, o sea, quieras o no hay tendencias. Entonces no es como que no vaya a haber una línea general. O sea, va a sonar, van a ser los que van a pagar más publicidad y lo van a ver. Como hoy en día en el pinche YouTube te anuncian un chingo de cosas y lo van a ver. Y también, pues... pinche serie, ya le están también echando un poco de hueva, entonces por ejemplo antes, pues no sé, Dragon Ball de veras no paraba en 10 años, ¿no? Pero ahorita, por ejemplo, High School of the Dead, pues tiene años que se acabó la temporada y no sacan otra. Y Attack on Titan también, yo creo que estaba cerca de ser así de los grandes, y también, ay, luego le seguimos. Uh-huh. No mames, güey, la tienen que hacer así, puto. ¿O tú crees que a lo mejor algunas series viejas vayan a terminar regresando con los niños? O sea, que digas, ahorita que hay Dragon Ball Kai, que sea más común ver que aún dentro de 10 años, por algún tino del destino vuelve a haber una moda de Dragon Ball o de una serie vieja, que alguna serie vieja vuelva a ser canon por una temporada para chavos, no, o sea, para niños chiquitos. Sabe, también depende mucho, porque si te fijas últimamente... Ahorita no lo podemos predecir, ¿o tú crees que lo podrías predecir? No, pero es que también depende mucho ya de los gustos de nuestro tiempo. Todas las series eran como muy de pinches acción sosas. Y depende cómo sean los padres, porque si los padres le inculcan también mucho sus cosas, vamos a lo mejor nosotros vamos a tener niños que sean super fans de dentro de 5 años de Halcones Galácticos o de Thundercats y no les costó trabajo hacerlo, ¿no? Pues sí, pero pues te digo, o sea, nuestras series eran muy accionosas, eran Halcones Galácticos, He-Man, Thundercats, Braystar, todo lo de la película igual noventera, güey, que era muy pinche ahorita... explosiones, acción y punto. Pero ahorita los niños ven cosas más pero también tienen la opción de ver tunosas, ¿no? Más tunosas, o sea, Hora de Aventura, Bob Esponja, Padrinos Mágicos. También Regular Show está chingón. Es predecir el futuro. Ya ellos se van a pudrir el cerebro con lo que quieran, ¿no? Igual y ya ni va a haber series, ¿no? Va a haber puros memes. O sea, los memes sí se vuelven kids, pinches virales cabrones, ¿no? Ajá. Ah, maldito internet, pinche espacio tan democrático. Por algo la democracia no funciona, porque la mayoría de la gente es pendeja. Chingao. Teóricamente, si estuviera más limpio el internet, a huevo, pues sí podrías generar una democracia casi perfecta. Pero el chiste es que nunca sabes si a algún programador le van a pagar para hacer alguna trampa. Entonces, bueno, yo porque ahorita estaba, amanecí y vi a mi hija que estaba viendo Netflix en el iPad. Que dije, ay, ojalá yo hubiera podido tener una tele tan portátil como sí, eso. Sí, claro, en nuestro tiempo era... Había teles portátiles, ¿te acuerdas? De las de bolsillo. No, pero deja de eso. También de estaba... bolsillo, entre comillas. ¿Te acuerdas entre comillas. ¿Te acuerdas de Game Gear? Que era así como de, puedes ver tele y todo así de, ay, Game Gear podías ver en color. Ajá, tenía no sus pinches antenitas de conejo. Ah, no mames, no sabía. Sí, nunca sí, la saliste, madre. Y era así de, wow, no putas pinches más. Pero era así de, normalmente era de, ¿sabes qué, mijo? Nos vamos a ir a comprarte zapatos. Pero va a empezar Thundercats. Me vale verga, hijo, te ocupa zapatos. Yo soñaba con una tele de bolsillo y descubrí un día que un tío me había dicho que había tenido una para regalarme por años. Y por una u otra razón no me la daba porque la terminaba usando para algo. Y de plano una temporada estuve viviendo en su casa y sí vi la pinche tele de bolsillo que la tenía al lado de su computadora. Y no le dijiste, eso era mío, dámela ahora mismo. De verdad soñaba con eso. Yo también tuve una temporada en la que por alguna razón terminamos yendo muy seguido a la iglesia en las noches. Yo creo que fue algo de un familiar o algo. De esos que tienes que quedarte. Se llama Rapture. Y güey, me perdí a los dinoplatíbulos. Y creo que por eso odio tanto a la iglesia católica. No por ninguna de las cosas horribles que haya hecho en su vida, sino porque mis padres me tuvieron que llevar una temporada y me perdí a los dinoplatívoros y no tenía de qué hablar al día siguiente en la escuela. Sí, exactamente. No, era horrible. ¿Te acuerdas que te llevamos a este cuate que es el hermano del Churro Master, el Churro Mayor? Okay. Y que, no mames, le entró su pinche pubertad cabrona y te hablaba por teléfono para contarte su pinche triste historia de amor. Y tú así de, sí, güey, no hay pedo, pero no me hables a la puta hora de Dragon Ball Z, güey. O sea, así de chingas bien a tu... Yo sí recuerdo que estaba junto a la tele y él bla, bla, bla, bla, bla. Y así de, estoy viendo Dragon Ball. Me vale madre tu puta. ¿Tú qué opinas? No, sí, sí, tú tienes razón, ¿verdad? Que sí, sí, sí, sí, la, la, la, la, la, Dragon Ball, la, la, la, la, la. No mames, el churro. Pero de todas maneras te distraía, güey. No puedo verlo bien, chingada. Sí, exactamente. Sí, había momentos donde decías, no estoy. Si me hablan ahorita, no estoy. Dragon Ball. No mamen. Sí, todos los demás valen verga. Sí, a la mierda. Sí, la neta, sí. Bueno, ya. Regresando al tema. ¿Cuál era el fucking tema? También, pues, es similar a lo que dice Graf con lo de la televisión, ¿no? Antes había un tipo de convenciones y ha ido evolucionando aquí en México. Y también ha sido por cómo han evolucionado los pinches fanáticos del cómic y de esas cosas. Al principio, bueno... Creo que de las primeras convenciones a las que yo fui alguna vez... La primera convención aquí en México, porque vamos a hablar de convenciones en México, sí, claro. Señores, por si no habíamos dicho. No. Sí, pero al principio, claro, la gente no tiene rango de atención tan amplio a veces. La primera convención fue la Conque. Sí. Que fue a mediados de los 90, yo creo que empezó en el 94 o 93, no me acuerdo. En el 94, ¿no? Porque la MESIF más vieja que yo recuerdo es 95, ¿no? 95, sí, es la del 95. Pero ahorita hablamos de Conque. La Conque fue la convención de cómics de la Ciudad de México, que era organizada, pues, más bien por grupos de fans. No tenía apoyo casi de ninguna editorial. No. Ni tuvo entre... Organizó Luis Gantús. Sí, pero no por ninguna editorial. No, no, para nada, era cuando era estudiante, sí. O sea, era estudiante. Trabajaba para Editorial Vid, pero ellos lo apoyaban un poco. Y como ya el cómic había empezado a pegar, porque para el 94 no estaban publicando aquí en México tanto X-Men por parte de Marvel, que se había sacado una licencia aquí en México, y ya estaba ya era la época aquí en México de la muerte de Superman, que se publicó hasta el 94. Fue el boom aquí de los cómics. Entonces decidieron que ya era útil hacer una convención de cómics. La verdad, no les sabría decir bien cómo estaban las conques, porque la verdad yo nunca fui una conque, pero yo creo que estaba un poquito más arriba de lo que fue cualquier mole hasta hace unos años. O sea, eran prácticamente tianguis, pero la ventaja fue que llegaron a traer gente de renombre de la industria del cómic, y no solo renombre de hace muchos años, sino renombre de ese entonces. Yo sí fui a la conque, y fue la primera convención a la que fui, y sí era... Bueno, según recuerdo... Te vendían figuras, te vendían en ese momento cartas coleccionables y cosas así. Sí, era como un tianguisito. Un chingo de anime. Ajá, y te vendían todos estos fanzines. Te vendían todos estos fanzines que había en ese momento. Había varios fanzines en ese momento. Estaba también estas revistas como Plan B y cosas así que hablaban de anime y otras madres. Porque aquí empezaba a llegar el anime con Dragon Ball y Ratman y esas madres, ¿no? Y en general, no era una mala convención. La Conque tenía. Yo nunca vi, no tuve infancia. Pero pues igual, en ese momento yo no la apreciaba como que a ese nivel, porque sí decía, pues sí me gusta ver Dragon Ball y sí me gusta leer Spider-Man, pero pues tampoco tienes la noción de qué pedo, ¿no? De realmente, o sea, no tienes. Yo no había abierto los ojos al pinche mundo ñoño, ¿no? Todavía. Bueno, lo que veníamos platicando. O sea, estábamos muy chamacos como para poderlo apreciar. ¿Y cómo para que nos llevaran? Pues sí, o sea, realmente, pues sí. Bueno, esta convención, además de Luis Gantú, también lo organizaron, ¿cómo se llama? Adalisa Zárate y Gaby Maya. ¡Ay, bueno, cabrón, me suenan! Sí, fueron editoras de Tucán. Ajá, fueron las editoras mucho tiempo de Conexión Manga. ¿Conexión Manga todavía sale? Sí, increíble, pero todavía sale. No mames, te chingón, Conexión Manga. Y entre pues ellos, o sea, la Conque, pues era la convención Quetzalcóatl. ¿Cómo eso significaba la Conque? convención Quetzalcóatl. Pero la onda es hasta que... hasta el momento me estoy enterando. No sé si Luis Gantús lo dice de broma o tenga algo de cierto, pero él dice que la verdadera historia es que se la pasaban, como era un proyecto pues muy bizarro, o sea, y que veían muy lejano, decían, ¿y con qué la vamos a financiar? ¿Y con qué la vamos a hacer? ¿Y con qué invitados? Entonces, cuando les dijeron, bueno, van a organizar un pendejado, ¿no? ¿El señor Burns? Ah, el señor Burns. Y el líder fantasma. Oh, por Dios, el líder fantasma. Bueno, ahorita vamos a llegar a hablar de los personajes recurrentes de cualquier convención de cómics mexicano. Y de la escabrosa convención en el pueblo bicicletero. Chon, chon, chon. Hace poco, de hecho, en la revista Chilango, publicaron un cartón, que por cierto es copiado de College Humor. Los 20 personajes clásicos que vas a encontrar en una convención de cómics en México, ¿no? Ah, lo vi en la mañana. Ajá. Y viene precisamente el actor de doblaje del señor Burns. ¿Qué, cómo se llama? No me acuerdo. Sí, para la chingada, ¿no? Y tanto lo repiten en cada convención, no me acuerdo. Ahorita, pero vamos a hablar primero de las convenciones tal cual. Ajá. Estamos hablando de la Conque. De la Conque, que fue la primera. Y pues sí, lo hicieron en el Poliforum Siqueiros, que está a un lado de la... del World Trade Center. Del World Trade Center, donde pues ahora es la Mole. Ah, no mames. ¿Es en el World Trade Center? Sí, sí, ya cuando tienes una convención de verdad, sí la tienes que llevar al World Trade Center. Okay. Por decirlo así, también la MESI fue en la World Trade Center. El mayor logro de la Conque fue en el 96, que trajeron a Stan Lee por parte de la editorial Marvel de México. ¿Cuándo? En el 96 trajeron a Stan Lee. Claro, en ese entonces, como no había... voy a ponérselos en contexto. No había películas de Marvel. No. O sea, no había salido ni siquiera Blade, señores. Entonces... Stan Lee sí era importante, y sí era una persona que podías ver en pero cada... pero no era tan mediático. Convención de San Diego. Pero estamos hablando que en ese entonces la convención de San Diego era una convención de cómics. Aún, un poquito de tele. Entonces traer a Stan Lee sí era importante, sí era pesado, y sí había suficientes fans en México para que se hiciera un zafarrancho por la llegada de Stan Lee. Y fue un desmadre. Estuvo mal organizado, sí. No supieron cómo manejar a toda la gente que venía por un puto autógrafo de Stan Lee. Y recuerden prácticamente pudieron haber perdido a Stan Lee ahí, o sea, prácticamente ya se iba a ir de la convención porque no sabían cómo hacer, si no fuera porque el mismo Stan Lee fue el que como que les calmó el desmadre. Y se portó muy aliviado. Van a tener su pinche autógrafo, aunque yo me quede hasta la noche. La verga, ¿no? Cosa que ya no existen las convenciones actuales. Después llegamos a ese punto. Una convención que se notaba desde el principio en ese entonces que era una convención muy de fans. No, cosa que tampoco ya hace el señor Stan Lee porque ya está muy viejito. Sí, y hay que admitir que el detalle era que en México entonces no se tenían los vicios que ya tenían los fans de convención de Estados Unidos, que desde los 70s ya tenían convenciones. Ellos ya tenían ciertas mañas de cómo obtener los autógrafos, de qué hacer para llegar antes, y por ende los generadores de convenciones, los administradores, organizadores, ya sabían qué hacer para tenerlos medios calmados. Aquí como no sabían cómo iba a reaccionar el fan mexicano, pues sí, también los creadores como que lo veían como un poco de aire fresco para ellos, hasta no lo sentían como una convención tal cual, sino como unas pequeñas vacaciones en México para ir a comer tacos. ¡A huevo! Ah, y qué padre, y medio saludar a algunos fans, ¿no? Bueno, quieras o no, es las pinches compañías editoriales lo hacían también para darle, pues, renombre al pinche, a la pinche propaganda, ¿no? O sea, lo que quieren es vender más de estas chingaderas. No solamente te sirve traer gente y famosa y que se conozcan y conviva, sino que también vendes mucho stock del que todavía tienes ahí guardado en bodegas, ¿no? Pero por supuesto. Así de, no mames, tenemos ahí un chingo de Amazing Spider-Man, esos en los que se le ven los calzones a la buena Stacy. ¡Haz una convención! 40% de descuento. A huevo. Súper chingón. La cual es gran verdad. No, sí. Lo cual ya, bueno, ya creo que ya lo habíamos platicado, pero... ¿Ah, sí? Yo fui a esa conque a donde fue Stan Lee. Oh, sí. ¡No mames, fuiste! Pero yo no sabía quién era putas Stan Lee, güey. Yo era muy chamaco y sí, yo me dijeron... sabía. ¿Y esta fila qué pedo? No, pues es la fila para el que dibuja Spider-Man, chido, Juan. Ahí me lo saludas, güey. No, y aparte pues mi papá era así como de... Ah, sí, me dijo a mi carnal y a mí, ¿sabes qué? Los dejo aquí. Tu mamá va a ir a ver no sé qué pendejada aquí enfrente... Y en unas 2 horas lo recojo, ¿no? Y pues no mames, güey, traía como, no sé, 50 varos a lo mucho, probablemente. De sí, fin, ya me imagino. Y solo me compré una pinche revistita y ya, ¿no? Ya sé, ah, no, esa revistita, ah, qué chingo. Güey, o sea, a ver, o sea, de estar en esta pinche edad, hubiera sido de... Mi hijo, no has venido a dormir en 2 días, sigo esperando mi firma de Stan Lee, madre. Sí, bueno, yo igual estaba muy morra y la onda era así de... Mi papá es muy fan de Sergio Aragonés. Y la primera convención a la que fui fue una conque. Y pues bueno, la onda es así como, mira, ese señor hizo al Hombre Araña. ¿Quién? Ah, pues yo me imagino que es el que hace las caricaturas, o sea, el que dibuja y anima las caricaturas de Spider-Man, que por cierto ya pasaban y eran las viejitas. Entonces, pues igual no tenías conciencia para saber quién era Stan Lee. O sí, lo pero que no hay que poner nada más en el trasfondo de nosotros a la edad, sino de qué era la convención. O sea, digo. Sí, sí, sí. Sí, no, no. Y en esa pinche convención, la fila era muy, muy, muy, muy, muy, muy pinche larga. Güey, no sabías si iba a haber una segunda convención y menos si iban a volver a traer a alguien de la calaña. Exacto. De Stan Lee. No, que güey, no trajeron, o sea, en años. No, pues Stan Lee es así de, güey, no pinches putas mames, güey. Y realmente, pues alguien de la calaña de Stan Lee, pues, no ha vuelto. No ha vuelto así del nivel, no. O sea, han venido buenos artistas, han venido artistas de renombre, pero así de esa calaña. Dices, los nombres más pesados los tuvo la Conque. También trajo a Will Eisner. Sí. Ah, sí, cierto. Will Eisner. Nadie podía conseguir números. Y a Campbell, ¿no? Trajo a Campbell, ¿no? No, pero ¿quién Campbell? Ah, pero ese no tiene el nivel de ninguno de esos dos. No, bueno, no, pero es un buen. O sea, no, tampoco es un pinche pari ahí, ¿no? De, ay, ¿quién es ese güey? Pues dibujó un cómic nada más. No, pues. ¡Sí, güey! Francesco Campbell es un buen dibujante. Bueno, pues viendo la Conque, o sea, el jale que tuvo, y pues que era un mercadillo, como dices, para vender lo que tienes en stock rezagado. Editorial Beat dijo, no, pues no mames. Yo soy el que se dedica a vender cómics, yo también quiero una parte del pastel, ¿no? ¡A huevo, puto! Y fue cuando empezaron a planear y después organizar la MESIF. ¡Ah, qué vergas estaba la MESIF! ¡Qué vergas estaba la MESIF! Sí, ahí donde estaba el puro peso pesado. Y quieras o no, como dice el Graf, también en el contexto del pinche punche encabronado del cómic, posterior a la muerte de Superman, cuando empezaron a publicar más aquí en pinche México y cuando hubo unos eventos mamones, como por ejemplo Marvel contra DC en 1996 y Amalgama y pinche pico de Editorial Beat que yo creo que nunca, que ajá, nunca recuperaron, ¿no? No. Y fue así de, no, pues ahora sí vamos a hacer la señora convención, trajeron a Neil, a Denny O'Neill dos veces. Yo fui de la primera convención que fui en mi vida. ¿Cómo se llama el papá de Kal-El que vino? John Bogdanov. Vino John Bogdanov. Con Kal-El Bogdanov. No mames, vino Kal-El Bogdanov. Y tú no fuiste. Y yo de todas estas fui en el 98, que fue la segunda vez que vino Denny O'Neill. Y también fui, ahora sí que sí fui de la mano de mi padre. Que pues es así, yo, la verdad, yo más que nada iba a ver. Porque juro que esa vez creo que teníamos que ir al DF por otra cosa. Y dijo, bueno, te acompaño a la pinche convención. Yo ya sabía que era la convención, sabía quiénes iban a ir, porque escuchaba en ese entonces el programa de radio que hasta cierto punto patrocinaba la Editorial Beat, que era el de cómics, el programa más temido por los archienemigos de la radio. Y también una de las cosas que siempre quise hacer fue voluntario para esas cosas. O sea, te pagaban con cómics el voluntariado de estar apoyando, de andar de saca, de empuja nerds. Ajá. Así como que muévanse panzones, que aquí viene la persona que sí vive de algo. Ajá. Y sí me acuerdo mucho de haber escuchado la voz de J.G. Holguín diciéndole a todos, sáquense cabrones, que ya viene aquí Denny O'Neill a firmar. Y yo sin un cómic, mi padre, ¿quieres una firma de él? Digo, sí quisiera, pero uno, no tengo ni un cómic escrito por él. Y dos, no traigo ni un puto peso para comerse. Bueno, no vinimos aquí para que nada más estuvieras viendo. Dije, no me digas, de haber sabido. Y me dio como 100 pesos para ir a buscarme algo y lo único que encontré fue un volumen de La Cruzada del Murciélago, que mínimo lo editaba él. Ajá. Entonces dije, bueno, pues es peor de esto, peor que esto, nada, ¿no? Y mientras mi padre me apartó el lugar y creo que éramos los terceros de la fila. ¡Qué buen pedo! Y y gracias a eso conseguí mi autógrafo de Denny O'Neill. Solo recuerdo una de mis tías, que después llegué a la casa de mis tías. Si esto se puede borrar, si le tallo, yo nada más tócalo y vas a ser la primera persona que en mi vida la que golpeé. O sea, me costó un huevo poder conseguir mi primer autógrafo de un creativo de cómics como para que te burles. Ajá. Denny O'Neill, motherfucker. Y ese fue prácticamente el único autógrafo de cómics que tuve hasta como los 20 y tantos años. De arruco y con pelos. La verdad, porque siempre me han dado hueva ir a las convenciones, es mucha gente. Pero el problema, ¿sabes qué es? Que antes, en el 98, 94, 96, conseguir material de cómics, gringo, lo que quieras, sobre todo para alguien que estaba en provincia y no una ciudad importante de provincia, no, prácticamente tenías que ir a la convención. ¿Y la edad que tenías? Sí, pone 12, 13 años. El detalle era que no podía ni ir a ningún lado, no tenía tarjeta de crédito, no sabía cómo buscar en ningún otro lado cómo conseguir cómics. Era ir a la convención, o sea, era ir a la convención. Yo lo que más hacía, y creo que recordarán, era que pues prácticamente era, bueno, ¿quién va a ir a la convención? Y le encargabas, juntabas como 500 pesos, lo que tuvieras, tráeme esto, güey, a ver si lo encuentras. Ajá. Y era lo que yo hacía, o sea, rara vez fui, una vez con ustedes fuimos a una mole, fue mole, ¿verdad? O TNT. No, creo que fue en el TNT. No, yo fui mole, porque ¿sí? Me acuerdo mucho de la pinche mole, esa naca que ponían de inflable. ¿No eras fan de la mole? No era. Odiaba mucho la mole. Pues tampoco. ¿Cuántas convenciones fuiste, más madre? Ya no me acuerdo a cuáles fuimos. Fuimos, no sé, yo contigo fui a una. Yo me acuerdo que fui con el Camotesferonte a una, luego igual con el Camotesferonte y el primo Jesús. El Chucho, igual, que se le agujeró su tanque de gasolina. Ah, ese sí fuimos, entonces ya yo fui al del agujerado del tanque de gasolina. Sí, que no mames, sí, nos íbamos. Con el necro en mi regazo. Nos íbamos moteando acá, y un chingón. La mona acá del pinche, del gasolinazo, güey, ¿no? Y del chino de adelante, revolución. Pregunta adelante. Adelante. Igual. Sí. Cuando ahorita contamos anécdotas de cuando el Chicho igual no ves que se perdió y con su libro, con su esa guía Rocky. La guía dice, no, el abuelo del GPS. El abuelo. No, pero es que ahora sí que el Mesías sí sabía, sí le gustaba andar en el DF. Y fue la primera vez que nos fuimos hasta en coche, güey. Sí. Nos sentíamos porque íbamos en un Renault 12. Un Renault 12, señores. ¿Con cuántos fuimos? Éramos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, como 8. Iba más madrazos, iba Graf, iba el Dr. Hill, iba el Mesías, Camotesferonte. Iba Camotesferonte, iba yo. ¿Sí, vamos? ¿No? Sí. No, man. Iba un churro, creo. Sí, iba un churro con nosotros. Churro Master. Y esa vez íbamos porque queríamos Giroclix baratos, porque aquí en el pinche pueblo salían carísimos. Sí. Giroclix, para los que no sepan, era un juego de estrategia como hoy en día es. ¿Cuál es el padre del Giroclix? El Mesh Knight. El Mesh Knight. De hecho, Giroclix sigue. Sí, sigue. Pero digo, para los que no sepan qué es Giroclix. Aunque no es video, se chingan. Ahí está un Mesh Knight. Es un juego de estrategia como si jugaras Magic, Chico, pero con figuritas. En ese entonces, bueno, aún como dice el Necro, se sigue vendiendo, pero era de superhéroes y estamos muy in porque eran las primeras. Aquí comprábamos el Mage Knight como... Ay, Gine, cabrón, no, para que me interrumpe. Como 50% más caro de lo que costaba en el DF. Sí, la neta, sí. Aquí los daban. Entonces era más barato irnos a la convención y atiborrarnos de los que pudieran. Creo que yo compré como 2 boosters que comprar aquí, güey. Entonces sí, yo sí ahorraba. Y para una que otra figura de acción y uno que otro cómic. Yo siempre regresaba con cómics. Yo siempre regresaba con figuras de acción. Me dan puntuación. No. Creo que sabes cómo. Cada quien su vicio. Bueno, ¿sí? Una cuestión es que estábamos hablando muy románticamente de estas buenas convenciones. Sí, entre cómics. Entre la Conque, que trataba de ser un esfuerzo auténtico. Entre la Mesif, que tenía el varo, porque era beat, no mames, tenía todo el varo. Pero que quieras o no, también ese boom se empezó a caer por diversos motivos. Yo se lo atribuyo a que de pronto, más que el cómic americano, empezó a pegar mucho el cómic japonés. Y sí, realmente también aquí en México no se consumía tanto el manga, sino que gustabas más pues de ver las series y pendejaditas, ¿no? Entonces, como esos mercados se tardaron en lograr afianzar nexos más concretos con... Sí, con nosotros. Tienes razón, por ejemplo, los primeros mangas, semi mangas publicados, ajá, eran esos de Sailor Moon, que más bien eran como capturas de pantalla de la serie animada. Exacto, que eran. Y llamaban anime cómic. Los anime cómics, sí, ya me acordé. Comic, y me acuerdo que también Toucan publicó Magic Knight Rider, pero coloreado. Ajá. Que fueron poquitos. Fueron 4 números, ahí los tengo. Luego Beat hizo las Mix In, que eran Flipbook, que era de un lado. Sailor Moon Super S y las guerras. Y que además era súper barato porque era papel rosa o azul de los rosa que o verdecito. Ajá, rosa sí, y azul. Bien decadente. Sí, pero es que era el nivel que tenían en Japón. Ajá. O sea, bueno, no lo imprimían de más calidad en Japón. Pero lo que vamos es que creo yo que la cuestión es que como no existía un enlace, un mercado más formal, una manera más concreta de traer estas cuestiones, pues quieras o no, los piratas se aprovechaban y te lo traían como pudieran, ¿no? Ya sea descargado de aún aquel incipiente internet del papacha anime, por ejemplo. O los que compraban los VHS originales y los clonaban, ¿cómo no conseguías antes? Exacto, o sea, de pronto era, todavía estaba como muy en la clandestinidad encontrar ese tipo de material y las convenciones empezaron a irse por unos lados en los que por muchos años... Sí, degeneraron en tianguis y piratería. Se tropicalizaron totalmente. Exacto, tianguis. Exacto. Tianguis y piratería. Exacto, a lo que voy era eso, ¿no? Que en vez de ser las convenciones de forma en la que venían los creativos y demás, al menos aquí en México se popularizó, que eran eso. Eran, tianguis. Puro comercio informal, ¿no? Y de ahí surgieron, creo yo, estas dos grandes convenciones convenciones, vamos a poner entre comillas. Convenciones en México que son la TNT y la Mole. Que son las que sobreviven. Porque todavía cuando hacían la MESIF existía la Mole. Empezó. Sí, empezó. Y fue por otro grupo de fans que difurcó más bien, porque decían, somos convención de cómics, pero siempre fue más cosa de anime. Y como que los fans de anime siempre aceptaron más, a diferencia de los comiqueros, como que los comiqueros no comprarían nunca cosas piratas en ese aspecto, porque pues también las series de tele no se vendían tanto entre los comiqueros, eran más bien cómics, no vendías cómics piratas. Pero en cuanto a anime sí se aceptaba mucho vender anime pirata, entonces la Mole y la TNT sobrevivieron de eso. Pero por supuesto. Ajá, entonces ahí va la cuestión, ¿no? Y durante... Sí, la Conk y la MESIF fueron estas convenciones que marcaron los finales de los 90. Creo que todos los 2000, así como del 2000 hasta como por el 2009-2010, realmente lo que marcaron el mercado de las convenciones en México fueron la Mole y la TNT, pero de nuevo como estas cuestiones de comercio informal, que incluso hizo que algunos autores como Humberto Ramos, que ya mencionaban, pues hasta le llamaran la atención Marvel, ¿no? Y le dijeran, oye, ¿sabes qué? Pues si tú quieres, pues es muy tu pedo, pero te recomendamos que no vayas a esos espacios. Porque pues lo que se vende pues es pura piratería, ¿no? O sea, no le estás dando de nuevo ese como buen nombre a ese tipo de eventos en tu país. Y la verdad, pues sí, ibas y lo único que encontrabas eran uno que otro cómic de Beat viejito. Algunas tiendas sí serias de cómic americano que te lo vendían muy caro. Bastante caro. Y una cantidad morbosa de BCDs, luego DVDs, piratas de anime. Mantas, piratas, y las clásicas artesanías que salía el morro que te hacía las carteritas de ranita de Naruto y toda esa onda, ¿no? Ajá, sí, claro. Y sí, bueno, también había distribuidores de juguetes y de figuras que decías, ah, bueno, es que por ejemplo encontrar los Mafarlane Toys aquí, pues está cabrón, y bueno, este güey las está trayendo, pero pues igual no salía nada barato. Entonces sí sabías que si ibas a ir, te ibas a gastar una buena cantidad. Y cuando fueras tenías que haber ahorrado todo el puto año. Yo creo que también lo que hacían era eso, que aprovechaban que yo creo que mucha gente iba de provincia a esos lugares para ir a comprar, para no tenerse que ir, para andar buscando por todo el DF las tienditas, porque pues todos esos tenían tienditas como de puesto de tacos, de figuras de acción. O sea, todos decían, sí tengo mi local, o sea, te daban tu tarjeta comunicarte y todo. Pero veías la tienda, y una tiendita de esas así de la esquina donde te venderían piratería. Pero eran eso, o sea, y no podías andar dándote la vuelta por todo el DF, y sobre todo esas tiendas estaban en los lugares más gachos del DF, cuando podías mejor esperarte la TNT o la Mole, que se hacían semestralmente, normalmente siempre coincidiendo con vacaciones o con un buen puente, para asegurarse que más gente fuera. Por cierto, feliz puente. Sí, bueno, eso ya pasó, güey. Para cuando escuchen esto ya pasó el puente. Ah, ¿disfrutaron el puente, culeros? Duró bien poco, ¿no? ¿Cómo va a disfrutar su puente, mamadrazos? Chingón. Chingón, viendo tele. Y pues sí, bueno, la TNT pues fue cayendo bastantito, igual que la Mole, porque ya no traían artistas, o sea, lo que traían... No, ni había conferencias. Ajá, lo que traían eran cosas como, ay, pues ven y conoce al que hace la voz de Ratma, ven y conoce al que hace la voz de Goku, ven y conoce al señor Burns de nuevo, ven, y entonces ya era como una pinche... un tianguisito, pendejo. Ajá. Yo digo... La TNT marcó lo que son... El canon, el estilo de la Comic Con clásica pinchita llanera de provincia. Llanera. De México, o sea, ¿sí? O sea, mientras que la Conca y la Mole, la Conca y la MESIF, estaban muy basadas, yo quiero creer, en la estilo de convención americana de hacer una conferencia sobre un tema del cómic o lo que tú quieras, que hubiera firmas de creadores. La Mole y la TNT se basaron más bien en hacer un tianguis mensual o semestral y realmente... Ajá, y los únicos que realmente podían atraer de personas y que eran parte como de la idiosincrasia del geek mexicano, pues eran los actores pendejos de doblaje de las series de aquí. Y como, y como salió el boom de los otakus y todo esto, y el anime, pues era lo que jalaba, la verdad es que sí jalaba, ¿no? Oye, ven, conoce la voz de Goku, ¡ah, no mames, sí, a huevo! Y te puede grabar alguna pendejada en tu pinche celular. El Kung Fu Man. Sí, ahorita me acordé porque además está esta cuestión de que así como las convenciones chonchas estaban auspiciadas por las editoriales grandes que traían pues mucho material de calidad, la Mole y la TNT particularmente estaban auspiciadas por las revistas de fanáticos al respecto del tema, particularmente la Dibujarte y la Conexión Manga. Fíjate, la Dibujarte, bueno, esa editorial, ¿no? Edito Póster, tuvo su propia convención. Y nada más fueron dos o tres entregas. Y no fue así de puta. En el mismo lugar en el que se hacía antes la Mole, en el centro de convenciones este Canaco. ¿No? No, en Canaco se llama Reforma, Expo Reforma ahora. Y nada más ocupaban un piso para hacer toda su convención de Dito Póster, la cual no recuerdo cómo se llama, pero sí la tuvo. Y bueno, la TNT sí hizo su esfuerzo, porque sí llegó a traer, por ejemplo, a Blood, que son este grupo de gay, de Visual Kei. Ajá. Y también a Vania, los que hacen la música del Pump It Up. Efectivamente. El Pump It Up. Para mover la nalga. Llenísimo. Y no porque fueran al mercadillo o a la pinche convención o a hacer cosplay. Fue simplemente porque venía Vania. Y esa era la época en la que la Pump It Up tenía sus super torneos y estaba bien cabrona. Es que realmente, además, creo que ahí se empezó a bifurcar no sé cómo diríamos, como el fandom. Porque ya de pronto se volvieron muy distintos las personas que realmente querían buscar buen cómic americano, cómic de calidad, y los que solamente querían seguir viendo anime, ¿no? Que honestamente a mí se me hace que son mucho menos exigentes en la calidad de lo que consumen. Sí. Efectivamente. Y que en efecto, como dices, se va mucho por esa área. A mí me gustaría, por ejemplo, asentar, ahorita que me acuerdo, que acabo de ir, por ejemplo, a la Friki Plaza. La Friki Plaza es un poco esa misma cultura, ¿no? Entonces, si la TNT, honestamente, como que quizás ya no tiene tanto ese punch, no es tanto porque se haya perdido esa cultura, sino porque juntaron el varo y literalmente tienen una convención 24/7 en el eje central, ¿no? La Friki Plaza es una TNT perpetua. Uh-huh. Casi no vas a encontrar cómic, vas a encontrar puro anime pirata, sí. juegos piratas, figuras, y también todavía hacen eso. O sea, todavía hay muchos pósters de, va a venir el grupito tal, ajá, que son que ahora están pegando muy duro el K-pop. El pop coreano. Y se traen grupillos de medio cierto impacto. Y aquí es la locura, ¿no? Y es que, bueno, tiene un piso hasta arriba, no de la para, pasa para sí, eso, ¿no? Y no, sí, es para defender los escenarios hasta arriba. No es para defender a los güeyes que consumen anime y eso, pero igual se comprende que tengan un poco más de este aspecto de, pues no me importa que sea pirata, porque pues no mames, o sea, no vas a poder conseguir anime original aquí. ¿Y para qué lo quieres? Ajá, no, exactamente, no, o sea, a lo mejor dices, bueno, ya trajeron Evangelion original, queda toda madre, lo puedo comprar, o ya trajeron esta madre original, lo puedo comprar, pero es muy poco el que traen original aquí. Pero no es que también de que lo traigas aquí, o sea, es como si yo dijera, ay, no, güey, yo no voy a leer Fables a menos de que lo traigan aquí, y no por eso estoy comprando versiones piratas de Fables. Sí, pero el problema es que no te lo van a traer mínimo con subtítulos en español. Claro, claro, no, y aparte te digo, o sea, es que la verdad es eso. Para empezar, muchos, ponle tú que te lo tradujeran, aunque sea en el inglés, güey. Pero ni siquiera eso, porque tampoco todas las series llegan a Estados Unidos. Entonces, la verdad, conseguir anime, o sea, aquí que vayas y digas, voy a ver JoJo's Bizarre Adventure porque lo voy a ir a comprar, pues no. O sea, te chingas y la compras pirata o vas y la ves en línea, ¿no? Ni pedo, así es la vida y así es la verdad. O sea, no estoy diciendo que esté bien o esté mal, sino que así es como se manejan las cosas aquí en México. Sí, pero puedes evitarlo, como dices, puedes bajarla y no pagarle a nadie por lo. El problema es que hay mucha gente que no sabe cómo bajar luego cosas. Ajá, o sea, pero realmente es gente no tiene ni computadora ni internet. No se quiere esforzar. Ajá, entiendo, exactamente. Entiendo, hay gente que y no la sabe Friki cómo Plaza funciona. No es totalmente mala, porque yo voy a la Friki Plaza a comprar o figuras de acción cuando ya estoy muy desesperado. Porque no me gustan los precios de las figuras de la Friki Plaza. No. Videojuegos antiguos que dices, ay, se me pasó hace 5 años comprar este juego, pero aún lo quiero. Y lo vas y lo compras. No. Y yo creo que por eso la mole también tuvo que cambiar mucho por dos cuestiones. Porque llegó, yo siento que llegó Gantus con su evento de ya de... El Festo. Que bueno, y si fue su competencia directa de la mole mucho tiempo. No, yo siento que ese es el problema y la ventaja que tuvo Festo por, y que nos combinó a todos nosotros. Y yo siento que los pendejos de la mole, porque la verdad hay que admitirlo, sí son gente de muy poca capacidad intelectual. No sabes. Sintieron realmente cuando el Festo regresó con Gantús, que tenía esa idea de traer cómic de actor, pero el Festo es una convención totalmente distinta a la mole o a la gente, aún a la mole moderno. Pero trajeron autores de nuevo. Y la gente llegó a pedir autógrafos de autores. Entonces dijeron, ¿cómo es que esta supuesta superconvención que es Samuel no trae autores? Y ellos dijeron, no, es que el Festo nos está comiendo el mandado. Y no, pero nos convino, porque entonces decidieron empezar a traer autores. Y empezaron con autores, pero bien pinches nacos. O sea, porque cuando llegaron, creo, las primeras internacionales, trajeron a Norm Ray Fogel. Que digo, si lo hubieran traído 10 años antes... O sea, a lo mejor me disculpas, no, Brain Fogel es chingoncito. La neta dibujaba buen pedo a Batman. Cuando hacía la raíz idiota. Pero, pedo. Pero ya para cuando la mole trajo a Brain Fogel ya llevaba 15 años sin dibujar, güey. Wow. Entonces, o sea, ¿ya para qué básicamente? Ya para qué básicamente, solamente. Pero quieras o no. Pero no era de renombre. No, o sea, no, no, pero. Que dijeras, Neil Adams también lleva 30 años sí, sin claro, pero, Batman, pero él. Bueno, yo quisiera creer que aquí en México un poquito más, ¿cómo dirías? Ay, se me fue el término, pero un poquito más al tanto de lo que estabas consumiendo. Por ejemplo, a mí Norm Ray Fogel es un nombre recurrente porque casi todo, una gran parte de las corridas de la impresión de Batman de Viz fueron de Norm Ray Fogel. Donde, cuando hubo más impacto, cuando cambiaron de formato al grande, al americano original, casi todo eso lo dibujaba Norm Ray Fogel. O sea, oye, el último Arkham, La Raíz Idiota y varias otras historias. Claro, o sea, yo digo, ese para mí es el dibujante de Batman de principios de los 90. Tampoco fue una mala elección porque en ese aspecto tú dices, ah, bueno, tengo cómics de ese güey, pues puede firmar. Es como Stan Lee, hace años que no escribe nada, pero si viene, pa' huevo, quieres que te firme algo, ¿no? A huevo, ¿a tú quisieras que te firmara sí, algo más madrazo? Haya generado época, ¿no? Por eso, y aquí ese güey generó época. Y Norm Ray Fogel no, realmente, o sea, según yo no. México por lo de Beat, o sea, porque puedes tener tu cómic que te lo puede firmar. Y en ese tiempo recuerda que pues conseguir los cómics era de Beat y y pues te tenías a lo que trajeran y cuando lo trajeran. Pero pues en el DF no, era de atenerte a lo que traía Beat, tenías 20, bueno, tenías 3 tiendas de cómics que te vendían lo que tú quisieras. Aunque también era putos caro hasta la... Pero también tenías que estar... Pues ya tenías que estar metido en el... Por eso. Y la gente... Y tener dinero. Que las convenciones... O sobre todo ahorita en los 2000, pues las convenciones son de... Bueno. De gente que mínimo les sabe... Ahí está. No, discúlpame. Pero hay gente muy pendeja que va a esas convenciones. Y sobre todo ahorita porque... Sí, ahorita que están muy pinches virales. Porque como están muy de moda los superhéroes. Sí. Hay gente súper pendeja y ahorita les vamos a contar 3 anécdotas al respecto. Bueno, pero antes unos saludos. Ok, sí, perdón. Porque... ¿Doctor Gil? No tenemos unos saludos. No tenemos saludos así como un chinguero, pero tenemos saludos con mucha escritura. Samuel Velázquez dice, yo quiero un saludo de la saga más chingona, Madame Toile. Sí, hola. ¡Ah! Aunque le duela al negro, pues pobre güey. No sabe de sagas chingones. Yo soy el único y se acabó. No. ¿El único saga? Chingón. No, el chingón soy yo, puto. No, tú eres puto. Yo soy bien cabrón. La peor aberración es la TNT. Esa madre es un criadero de sotakus, pendejos, sin imaginación. Híjole, sí. Comprando piratería. Sí. Actualmente ya ni se esfuerzan. Es lo que les quería decir de la Friki Plaza. Ya ni se esfuerzan. No, mira, la Friki Plaza actualmente es una convención perpetua, pero mejor hecha que la TNT, porque incluso, o sea, pues, ¿cuál es su jale? Pues el cosplay, ¿no? Porque pues, son otakus. Ellos ya han invitado, creo que fue Angie Knight. Ya llevaron a la Friki Plaza, la chava ya exclusivamente a la Friki Plaza, y como el Graf dice, ya llevan igual a grupitos, cosas, está mucho mejor hecha que cualquier TNT. La TNT ya ni se esfuerza, ya nada más es, en 3 meses ponemos nuestro mercadito y cáiganle, porque sabemos que le van a caer. Sí, no es por nada, insisto yo, aquí traigo también el de Maripaz, yo que acabo de ir, sí es un super negociazo, o sea, y la verdad ha estado creciendo mucho, y ves, y hasta arriba está la oficina corporativa, el güey de trajecito, camisa, y... Feliz de la vida, ¿no? Sí, ¿sabe? Está súper culero, porque mira, la TNT ya llegó a un punto en el que tiene una muy mala organización, tratan muy mal a su público. Uy. De veras. Y o sea, es básicamente como, si no compra, lléguele. ¡Culeros! En serio. Entonces dices, bueno, ¿pero por qué siguen yendo? Si ya, como dicen, tiene la pinche Friki Plaza. ¿Para qué chingados, no? Ajá. Insisto, pues antes era porque pues tenía más o menos su jale, ¿no? Incluso la primera World Cosplay Summit, bueno, los primeros nominados para la World Cosplay Summit salieron de un evento de la TNT. De ese tipo de eventos, lo que decías de Vania y demás, quieras o no, también México tenía presencia, se iban a competir a Corea. Sí. Y había... Y quedaban en buenos lugares. Exacto, había competidores chonchos de la pop mexicanos. De hecho, no había competidores chonchos de la pop mexicanos. Los mejores competidores del mundo fueron mexicanos. Igual que en KOF. Pero la TNT. Vamos de farmacia. La TNT prefirió quedarse en ese ambiente, ¿sí?, de lo más popular del fandom geek en convenciones. O sea, hablando, era cosplayer, actor, ir a buscar actor de voz, anime pirata y lo más, o sea, lo más básico. Y es lo que hace. Y figuras piratas, porque también te vendían. Sí, gachopones. Gachopones, te vendían tus gachopones. Pero a ver, ahí les va otro pinche sardín. Dice David León, una vez fui a una TNT donde estaba un güey con una cabeza gigante de papel de Edward Elric, de Full Metal Alchemist, y la aventábamos toda la propaganda que nos daban en la que nos daban en su cabeza. Y se enojaba y se asomaba para ver quién fue. Pero no mames. Fue pura diversión por media hora más o menos. No mames. Por cierto, algunos amigos de Cuba y otros lados del mundo los invité a darle like y escuchar el Saga Podcast. Ah, yo creí que nos iban a invitar a Cuba. No, porque ya ves que fue a su mundial de Taekwondo. Ajá, sí. Entonces por eso los invito a huevo. Que nunca hicimos el puto parche. No. Hay que hacerle su parche, sí, güey. Chingado, ya vamos. Sí, ya parche. Es nuestro. Ya parche. Hacemos que te parche la maldad. Yo no, yo quiero parcharme, mi señora. Cállate, parche tal David León. Ni madre. Y espero que no se enojen por hacerles propaganda. No, pues no, jamás en la vida. O sea, no mames, güey. ¡A huevo! De todos modos, ya nos van a poder escuchar porque en Cuba ya venden iPhones. Entonces, ya mínimo, ya pueden escuchar el Saga Podcast. ¿Qué no tienen esa madre que se llama Internet? ¿Eh? Sí, pero solo para un grupo muy selecto de personas. Motherfuckers. Pero ya se abrieron un poquito y ya también tienen Netflix en Ernesto Poblet dice, me gustaría ir y estar entre gente que... me gusta ir y estar entre gente que comparte las mismas aficiones. Me gusta que traigan escritores y dibujantes connotados. Me agrada los cosplays bien hechos. Me emputecen los pendejos hiperventilados gritando sus conocimientos con risa de nerd. Acá en Chile... Disculpa. Pero no me vuelvo a reír. Acá en Chile se hace un par de convenciones de anime hace unos 15 años. Y hace un par de años llegó a moda de franquicia la Comic Con con bastante éxito. Oh, ahorita les digo. Ajá, y ¿se tienen algún personaje del cual se disfrazarían? Saludos, sagas, y salve Kukama. Spawn, ya saben. Yo siempre he querido hacer un cosplay, si es que llegara a hacer un cosplay algún día, de Nightmare de Soul Calibur. Yo sería es el de... que digo, ah, well. Yo sería del Ronchas de Watchmen. Sí, porque favor. Como no se me ve la pinche cara. El Ronch. Como no se me va a ver la pinche cara, no hay bronca. ¿Quién es ese güey? Es el Ronchas. Es el Ronchas. Y con la gabardina, pues tampoco se me va a ver la panza. ¿Sabes qué evento de la TNT estuvo muy ¿de qué te dirías cosplayado? Bien. De Chibi-Chibi, más madrazos. De Chibi-Chibi. Sí, lo imagino. Imagínatelo con ombliguera, ¿no? Más madrazos siempre fue tu sueño ir de Chibi-Chibi, ¿verdad? A huevo. Uy. Dios, lo imagino, por favor. Reinicia el cerebro. Turning off and on again. Ah, sí, otro evento lleno de la TNT. ¿Cómo es vestida de cosplay? No se me antoja. ¿Por qué no? ¿Ni de Batman? Ni de Shazam. No, menos. De Shazam, güey, vete de Shazam. Es que te quedaría. Sí, según la saga, me parezco a algunas paintings de Alex Ross de Shazam. Por eso siempre se les ha quedado esa idea de que... Y creo que sí hay una por ahí. Pero que tiene el cabello como el mío, ¿no? Ajá, que está así medio torcidito. Y como sí no se ven super músculos, se ven medios chonchos. ¿Qué? Estoy sapeando imágenes de esa ilustración de Alex Ross. Ilustraciones del Power of Shazam. Ay, no mames. Es que tienes que tener nuestra imaginación. ¿Eh? No, ¿cómo chingados no te parece de madre? Sí, luego te los voy a mostrar. No, sí, no mames. O de Crayon Shin-chan. Sí, de Crayon Shin-chan. Solo la versión cuando me haces en SD y me veo como Shin-chan. No hay pedo, güey. Es verdad. Eso sí es verdad. Te ves como Crayon Shin-chan. Bueno, a ver, ya otro saludito y luego guardo los demás para más al rato. ¿Quién? Alba Mendoza dice que quiere su saludo que le habíamos prometido. Bueno, ya, hola. Saludos a Alba Mendoza. Que por cierto, aquí estaba platicando y dice que le gustaría ir a la New York Comic Con. Pero dice que estaba muy cabrón el pinche college. Entonces que a ver si logra darse una vuelta. Pues si vas y nos mandas pinches fotitos o nos vas, mándanos un pinche regalín. No, yo ya le dije que si va le mandamos una playerita y que sea nuestra corresponsal en la New York Comic Con. Si no te pudiste parchar al pinche David León, ¿qué le vas a estar mandando? Si no pudimos hacer los panfletos para esta yo mole. Creo que me ibas a decir. Sí, repartimos panfletos. Pero no hicimos. Yo creo que ibas a decir que me parchara la Alba Mendoza. Ah, ya quisiera. Ya quisiera, la neta, sí. Pero ya no quiere. No. Ni querrá. No, está chido. Ya. A ver, continuamos con el tema. Bueno, sí, parcharnos. ¿A quién nos queremos parchar? Que dice que hubo. Ya la Jessica Nigri y al Estela Chu. ¡Guapura! Bueno, que tiene como franquicia en Chile la Comic Con. Aquí también hubo una. Aquí hubo una en el 2011 que se llamaba así, México Comic Con. No recuerdo cómo se llama el organizador, pero este tipo ha hecho varios intentos y conatos de convención y tiene ahorita muy mala fama porque dicen que es muy informal, que nada más toma que toma el dinero y que pues no les regresa. ¿Sabes? Ya me acordé, sí es cierto, y de hecho creo que sí va a ser aquí en Guadalajara, ¿no? La Comic Con. Y no hubo otra entrega. Igual existió otro intento que se llamó La Utopía, igual en el World Trade Center. En el que intentaron promocionar el cómic mexicano. y pues estuvieron regalando el cómic conmemorativo de esta convención. De esta convención, en el que pues había varios varias tiras hechas por varios autores nacionales. Y esa sí recuerdo que vino Stan Sakai, el creador de Usagi Yojimbo. Oh. Y... sí es cierto. Qué ajá. Vergas. Sí es cierto, y fuimos a esa convención. A la Utopía yo no fui. Suena como que al Necro así le hizo sí, clic una memoria, o sea, perdida. No me acuerdo con quién fui, creo que fui con el Cabo, con la Champi Master, con el Daniel Saurio, a esa pinche convención. ¿Quién es el Daniel Saurio? Pues aquel. Aquel, ah, no, qué nombre tan creativo, ¿Quién, güey? Sí, cabrón, no mames. Sí, y está, el cómic conmemorativo está muy chido. ¿Y lo tienes? Sí, sí lo tengo, no, tenía tres copias. ¿Fuiste? Porque te la... ¿Sí? ¿Y no te topaste el Necro? Fue la última así convención. ¿Así como en un encuentro predeterminado? No. ¡Ay! No, pero en esa convención presentaron la Marvel vs. Capcom 2. ¡Ah! Ay, creo que eso sí me acuerdo. Ajá, y estuve jugando ahí y me vine en seco. Y tú, ¡ay, ve! ¡Ay, no mames, qué rico! Esa fue la última convención de cómics a la que fui con mi papá, porque para no variar, vino Sergio Aragonés. ¡Oh! Pero bueno, volviendo a la que les decía, la Comic Con 2011... Esta Comic Con, el tipo este, no recuerdo cómo se llama, sí la supo vender porque incluso tuvo cápsulas para, creo que era EXA, o una de esas estaciones, es la estación de radio juvenil de ese entonces. ¿Radioactivo? No, Radioactivo ya tenía mucho de no existir. Ah, que ya fue en los 2000, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, para también tuvo cápsulas para MTV, pero igual pues estuvo muy muy floja. Totalmente olvidable. Es más, recuerdo más esas que te digo que organizaba Edito Póster. Con su botarga de Goji, el dragón. ¡Ay, no mames! ¡Es cierto! ¡Es cierto! ¡Qué pitero! ¡Pinche dragón ese caguengue! ¿Qué era Goji, un dragón con ángel? Yo fui a la edición del 2004 de la TNT porque me regalaron los boletos. ¿Y qué tal? Pues sí, medio churrito. Y todo lo que quería comprar... caro hasta la puta madre. Sí. No me pude comprar nada, nomás me fui a pasear, pero por ahí salgo en una fotito de un dibujarte en el que también sale Madame Toilette. Ah, sí, es cierto. Sí. Era la C3. Pero a mí me sorprende, yo creo que no sabía ni que la TNT se seguía produciendo, no. pero el detalle es que por lo menos la Mole intentó variarle, o sea, dice, bueno, si ya hay, como decimos nosotros, un stand 24/7, que es la pinche Friki Plaza para andar comprando esas cosas, ¿para qué demonios sigo yo en este estilo? Porque voy a tarde o temprano se me va a acabar mi mercado. Tarde o temprano la gente va a saber que no tiene que planear para ir a mi convención, sino puede planear para ir a la pinche Friki ¿sí? Plaza y va a encontrar el mismo material. Porque prácticamente la Friki Plaza se cierra esos días para irse todos a la sí, TNT. Es cierto. O sea que es prácticamente lo mismo. El detalle está en que ahorita pues la Mole pues ya cambió un poquito. A lo mejor ventajas pues ya se intenta aparentar o demostrar ser un poquito más como pues las convenciones gringas, porque ya quieren traer autores de renombre. Sí les ha costado traer realmente autores de renombre, o sea, ya traen uno que otro, traen como siempre los de detrás de cámaras, que son los menos populares, siempre tienen ya su invitado de honor. Ahorita, ay, ¿quién fue? Greg Capullo, ¿no? Otra vez. Que regresó, y dices, bueno, o sea, ¿qué más da? O sea, al final de cuentas, Greg Capullo ahorita está en el tope de la fama de comiquero. ¿Por qué? Porque está en una etapa muy importante, de uno de los cómics más importantes, y es una etapa que ahorita sí está llamando la atención por su calidad. O sea, no es, ay, solo soy el dibujante de Batman de ahorita, sino es, estamos hablando de una temporada en la que ahorita Batman se está consolidando como uno de los cómics mejor vendidos y que tiene mejor historia de todo DC. Que bueno, no te tiende a hacer eso, ¿no? Pero bueno. Sí, ajá, bueno, pero... dime tú. Precisamente. ¿Batman ha tenido una época guanga, así que digas, no mames, lo iban a cancelar? Sí, claro. En, no, mames. En 59-65 lo iban a cancelar y lo revivió la serie de tele de Adam West. O sea, Batman estuvo a punto de ser uno de los demás personajes de los 40s que se moría como Hal Jordan, como... bueno, como los primeros sí, Green Lantern, Flash, y solamente lo salvó eso. También principios de los 90s fue una mala época en general, o sea, no tanto para, sí para el cómic principal de Batman, no para todo para Batman, pero para el cómic principal sí estaba medio muerto, o sea, porque tenías buenas historias de en Legends of the Dark Knight o Shadow of the Bat o Detective, pero Batman estaba medio feyón, que es la época de Brave Forward, que no pasaba gran cosa importante. En los 80s no estaba tan muerto, en los 70s de nuevo no estaba tan bien, fue cuando lo revivió Neil Adams, que dijo, ya no pega seguir haciéndolo como la serie de tele, vámonos al viejo estilo, al original. Llega Neil Adams Y desde entonces no he tenido tan malas épocas, pero hay épocas en las que dices, está medio soso y nadie lo está culpando. Pero bueno, el punto es que ahorita Batman está súper chingón. Ajá. Y es en base a lo que... Pero creo que ya se va a ir al averno porque ya vi los rediseños ahorita después de Convergen. Va a ser temporal, güey. Yo lo veo temporal. Yo sé. No podría algo tan horrible como eso permanecer más tiempo. Claro. Los nuevos rediseños de Batman, Superman y... Próximamente en el Saga Podcast. Neto, este sí, creo que espero que sea neto. Las crisis de DC, ¿por qué tanta bronca? A huevo. Pues porque tiene un chingo de personajes que no mames ya. Pues también eso y los pinches pedos de los creadores, pero bueno. Es eso como aspirar debajo del sillón, güey. Bueno, otra cuestión que ahorita me acordé, como prefacio a la Friki Plaza, y que todavía medio está vigente, fue por ejemplo el famoso Comic Rock Show. Ajá, cierto, que también cierto. Se ponía viernes y sábados allá atrás del Centro Cultural José Martí. Todavía. Los sábados. Aunque también está ya. Ya no es tal cual. Diluido. Son los que se quedaron afuera y siguen poniéndose nada más por tradición. Porque sí, son los sábados. Yo el otro día me di una vuelta y sí se veía medio clandestino. Porque creo que ahora está todos los días. Pero la verdad está muy chundito. No, y el sábado es su día chido. El sábado es el día chido. No, es que yo he ido entre semana y ponen uno o dos puestos chiquitos y ponen un anuncio que dice para acá, todavía se venden cómics. Pero sí se ve medio clandestino, entonces la verdad a mí hasta me da cosa y digo, no mames, ahorita voy por un cómic de Iron Man y siento que me van a meter un fierro. Nah, no, mejor me voy ahí a ¿es que te enfierren? Con los fresas y los tetos de la Friki Plus. No, pero sí, también fue un fue como un mercadillo que se ponía para vender figuras y cómics. Posteriormente, yo supongo que mucho cómic, porque creo que tenía el título Comic Rock Show, entonces tenía esa sensación de que vendían cómics, pero aquí eso de... Y cambiaban discos. De tienda de cómics es muy ambivalente. Yo fíjate que cuando fui la primera vez, que estaban adentro, porque ya ves que hay como un deportivo ahí chiquito. Ajá. Cuando estaban adentro, porque ahorita ya no lo están, casi todo era pura figura, y había como dos puestos de cómics. Y ahorita ya nomás hay un puesto de cómic adentro, todo lo demás está afuera y son puras figuras como la última vez que fuimos. Y según me comentan, todos esos güeyes son como una mafilla ahí de figuras. Porque compran y revenden y no te dejan ponerte, salvo que seas de su grupito. Y en el Facebook tienen sus pinches grupos, pero si tú compras y revendes, te sacan a la chingada. ¡Qué mal pedo! Ajá. Pero, digo, a pesar de que son unos hijos de puta, sí puedes llegar a encontrar muy buenas pinches ofertas. La mera pinches neta. Bueno, ahorita que sobre ya... todo en figuras luz. Claro, claro. Ahorita que ya dimos así como un pequeño repaso, ya llegamos, por ejemplo, a lo que está hoy en día, que, por ejemplo, dicen, la TNT todavía medio por ahí anda, pero su descendiente está en la Friki Plaza. La Mole está tratando de volverse algo más serio y más respetable. Ya está bien con el título de Comic-Con. Y el internacional. Ha habido algunos intentos fallidos por otras participantes de crear sus propias Comic-Cones. Y está ahora el Festo, que además está anclado en el marco de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, el Centro Nacional de las Artes. O sea, más... Pero es algo muy pequeño, o sea, si piensas, las que existen actualmente es la más chiquita. Pero de mucha calidad. Antes de eso, ¿sabes qué? Tiene más le da más como que... Importancia a sus conferencias y eventos que a la propia vendimia. Exacto, porque quieran o no, además, está en el Centro Nacional de las Artes. Lo que le están dando prioridad es al evento como un evento cultural, más que como un mercado. Antes de eso, para terminar nada más. Oh, no, más madrazos. A huevo. ¿A ti te gusta mover dinero? A huevo. Qué chingón. Pero antes de eso. ¿Y el bote? Antes de cerrar los mercados. Tantito. No olvidemos que también la Mole y la TNT pusieron otro punto. Hicieron un negocio para otros grupitos. Que fue que le hizo parecer que era tan fácil montar una convención de cómics. Uh-huh. Que hubo muchas empresas que se dedican a hacer convencioncitas en pueblos, como hacer la feria de pueblo, o sea, que literalmente hacen eso, tienen sus 20 güeyes que tienen sus puestos de figuras y los mandan de pueblo en pueblo haciendo convenciones en salones de eventos. ¿Estás en el de costumbre? No sé si tocaron aquí en Pachuca, bueno, aquí en el pueblo dice que todo tocaron como 20 de esas convencioncitas nacas que literalmente, ay, rentamos el salón de fiestas arcoíris, y ahí vamos a hacer una convención porque tenemos 5 puestecitos y traen 3 actores de doblaje. Y a un grupo de chavitas que medio bailan y hacen como performance idol. Y un par de cantantitos. Y un equipo de sonido y un cantante que canta las canciones en español de los animes que salen en Televisa. ¡Ay, qué feo! Y eso es lo que hacían, o sea, literalmente. Y, eso, y hacen. Y hacen, aún. Y ves que la página la hacen genérica. O sea, sabes que hagan la página de esta convención. Y dices, es la página de este, convenciones, payasito, este, diagonal. Ya podemos dar como un muy ligero recorrido de, por ejemplo, aquí nuestro amadísimo pueblo bicicletero. ¿Qué ha pasado? Muchas de esas, que lo máximo que te traían era a Mario Castañeda. Trajeron a la voz de Goku al pueblo. Yo quisiera. Estuvo atascado cuando vino. Yo quisiera regresar. ¿Tú fuiste? No mames. ¿Sí? Yo quisiera regresar en el tiempo 14 años. Y hablar, yo no quiero. Y hablar de la primera, creo, convención más o menos en forma. Te voy a quitar el gusto, se llama lo que se toque ahí. ¡Culera! Bueno, pues aquí en el pueblo bicicletero una pinche convención que se llamaba la Casa de Tokai en junio de 2001, mayo-junio, algo así, que la instalaron en la Escuela de Artes, que pues igual un pinche recinto ahí cultural. Del Estado Bicicletero. Que del Estado Bicicletero al lado de la Fototeca Nacional. Entonces, ya no hay forma de ocultarlo. Ahí hay pistas, búsquenlo, güeyes, búsquenlos. Este... Y que además fue promovida por nuestro grupo antagónico, los Otakuitsuma Demo. Que eran unas putas de mierda. Deja que eran un grupo que de... Que al parecer tienen varios, en el Face sale que hay en Puebla y en no sé dónde más. No mames, ¿sí? Ajá, en varios estados. Como virus, cabrón. Ajá, pero bueno, parte de esos mismos chavillos hicieron... Pendejos, se llaman pendejos. Hicieron otro grupillo que se llama actualmente Sekai no Oto, el cual también tiene como que sus sucursales en varios estados de la república. Bueno, pero eran unos güeyes que igual andaban medio metidos en esa onda, de pronto te los topabas en las pinches clasecitas de japonés, medio le daban al incipiente cosplay aquí en el pueblo bicicletero y lograron armar ahí en el Centro de las Artes esta convencioncilla, que más que convencioncilla igual era como una reunión de cuates, porque básicamente sí. Te vendían VHS con series. Yo todavía tengo mi VHS con los grabadas de la tele. Yo tengo mi VHS de Rurouni Kenshin de los OVAs grabado de un VHS gringo, de un DVD gringo. Ya venía DVD. De un DVD ajá. Gringo. También te vendían cassettes. Con música. Ah, sí. Yo me acuerdo que en mi puesto de revista, si no me podía dar cambio, la señora me daba el fanzine de esos cabrones. Chale. En fotocopias. No quiere llevarse. Bueno, pues si no trae cambio y no trae chicles, pues ya denme uno de esos. No, sí, de la burger. Ah, una vez la maldad nos enseñó uno. Y había y tenían reseñas de anime que ni siquiera habían visto. O sea, hacían la reseña de Domo. Ajá. Que si era un fanzine de buena calidad. Bueno, en ese momento, el Neko se puso a vender Magic. Ah, pues no me acuerdo qué. Creo que el cabo era cuate de uno de esos güeyes. Consiguió. El negro chavito. Consiguió una mesa. Me hubiera cogido. Y nos pusimos a vender Magic. Era ilegal entonces. Nos pusimos a vender Magic y nos pusimos a vender copias de hentai. ¿Copias? Sí. ¿Fotocopias? Sí, a huevo. No, no fotocopias, era impresiones. No, impresiones blanco y negro de hentai. ¿Con alguien tenía una impresora láser? Imprimían un chingo. Ajá. ¿Verdad? Sí, imprimían el amarillo o rosa. Ajá, alguien tenía una impresora. Y ya, y pues eso se vendió como pan caliente. Y ahí se murió la impresora. Y eso de vendimos Magic fue, trajimos cajas de Magic para vender, vendimos como 4 sobres, lo demás lo compramos entre todos nosotros, abrimos los sobres y vendimos lo que no nos gustaba. Mientras, a un lado, se la pasaban jugando Eretsubayu. Ah, sí. ¿Te acuerdas que alguien llevó un PlayStation y tenían Eretsubayu? Me acuerdo que se la pasaron jugando Eretsubayu. Y obviamente pues no hubo ni conferencias ni la puta madre, pero pasaron varias películas como en tipo cineclub. Entonces era de, ay, vienes a tal hora, vamos a poner Akira. Si vienes en 2 horas después, vamos a poner Ghost in the Shell. Pusieron la Blue Girl. Y yo me estaba cagando de la risa viéndola con el cabo, no mames, era súper cagado. Pero sí, fue una convención. Quizás para ser la primera, no pudo ser tan... Yo le voy a lo que dice la maldad, una reunión de cuates. Era eso, pero... Pues, poquitos otakus que existían. Pero estuvo bien en cierta forma, digo, o sea, sí fue una decadencia total si lo piensas ahorita, pero estuvo bien en cierta forma porque decías, bueno, a lo mejor yo no tenía ese pinche cassette de Ranma y medio y lo puedo conseguir, ¿no? Órale, cámara, chido, guan, ¿no? A lo mejor tú no tenías las cartas de Magic que ocupabas y las pudiste comprar, chido, guan. Entonces fue decente en ese aspecto. Después intentaron hacer de nuevo las pinches convenciones aquí en el pueblo bicicletero. Ajá. Y cada año siguen intentando hacerlas. Y no más. Y la verdad, pues no más no. O sea, son convenciones, entre comillas, muy piteras. Ajá. Donde tienes a lo mucho 10 puestos. Un concurso ultra decadente de cosplay. Y de karaoke. Ajá. Y de karaoke. Súper decadente. Y el señor Burns. Sí, ya, mira, señor Burns, creo que ya ni ha venido. No, ya no ha venido, tiene mucho que no viene. Ajá. Oh. Después ya dijo, aquí ya no me dan mi torta de jamón, pues ya la chingada. Y creo que ya ni han traído invitados así. Sí, sí han traído, pero sí, pero pura mamada. Sí, no, la voz de... Sí, ahora sí creo que sí, así como la... Ah, sí, es el güey que hace la voz de... Ay, no sé, de Patricio Estrella, ¿no? O sí, alguna persona así. Después hicieron una ahí en un teatro que está en el mero centro de Pueblo. Yo me acuerdo de esa, sí. Sí. No fue algo, bueno. Y también tenía como 5 puestitos. Fue como la Casa Tokai 2, ¿no? Ándale. Y fue, bueno, igual lo que dices, tuvo como que el plus de que ahí en el teatro, que es un teatro circular, por cierto. Ajá. Pusieron una lona. Y en el teatro, o sea, que pues sí, se ve antiguo y todo, está cool. Sí, es como una micro ópera. Porque repito, es redondo. Ajá. Pasaron anime y estaban pasando Naruto hasta los nuevos capítulos de ese entonces. Yo me acuerdo que lo que yo vi en esa ocasión es que estaban pasando, cuando aún era medio nuevo, Tsubasa Chronicles. Ah, es cierto. Pasaron algunos capítulos de Tsubasa Chronicles, hubo un concurso de dibujo. Y había mucha morra cosplayada que nada más traían orejitas de gato y para de mamá. Ah, eso no era un cosplay, eso es una pendejada. Sí. Había de todo. Sí, suena feo, pero es verdad. ¿Cuál? Que es el uniforme de Attention Whore de convención. O sea, es así como de... Me llevo super micro putifalda. Calcetas largas. O putibotas. Ajá. O putibotas. Y cola y orejitas. Cola y orejas y ya, güey. Y una pinche playita pegada y estoy pinche gorda y fea. Pero quiero ver si cuántos me piden una puta foto. Una que otra que no estaba tan mal. No, yo no digo que no. Pero pues es más cosas. Muy bien, entonces ya hablamos de la mole, entonces. ¿Cómo ha mejorado un poquito? La mole estuvo de capa caída mucho tiempo. Tanto que, o sea, tenían a... Cuando todavía era ahí en Expo Reforma, que creo que ya estaba costando 80 pesos y le empezaron a bajar. La última que yo fui antes de que diera el levantón, costó 60 pesos la entrada. Y hasta te regalaban los boletos, ¿sí?, comprando chicles. Sí, básicamente. Y bueno, tenían ahí afuera a varias chavas cosplayadas, que obviamente, evidentemente más bien, eran edecanes contratadas. Afuera así como que medio bailando, medio moviendo el bote, cual perras de corona, que seguramente también tuvieron ese trabajo. Y a ver si jalaban. Y realmente la convención, a pesar de que estaba en todos los pisos, pues estaba muy vacía. Tanto así que pues, llegó un momento en el que yo decía, pues ya ni me pinches preocupo de ver qué días es la mole, que pues a qué voy. Está de hueva. ¿A qué chingados, no? Y yo creo que combinado con lo de Festo, pues de alguna manera sí buscaron mantener su negocio, ¿no? Claro. O sea, claro, entonces... a lo mejor la TNT de alguna manera se mantiene viva, no entiendo por qué, pero pues la mole a mí no. Porque los otakus son la ralea del fandom, ¿no? ¡Ah! Y se conforman con poco. Sí, claro. Sí. Y entonces yo siento que pues es un mérito de la mole, que a pesar de que a mí no me gusta en general, ni el término de la mole, no me gustaba la mascota que tenían esa del... De esos artes que es muy común en México de agarrar, sí, no este recuerdo artista. ¿Cómo se llama este tipo? Ajá, que hace que todo hace como con los shops. Simpsons, ajá, con cualquier cosa y con monos de Don Gato. Sí, ya no lo usan, ¿verdad? Ya no lo usan. Ay, qué bueno, porque me imagino que como ya es internacional y ya es una convención de derechos. Bueno. Y es que eso es bueno, porque ahorita si ya tienen este cómic de Decomixado, que es edición especial de la mole, pues también le da otro nivel un poquito a la convención. Y es una convención que ya mínimo pinta para los coleccionistas, no solo los mexicanos, sino sí, los gringos, porque si tienes una portada que solo consigues en la Mole Comic Con por parte de la tienda de Decomixado, que es una tienda que ahorita ha levantado mucho. Bien, cabrón. Sí, o sea, yo los veo más interesados en mantener como que el fandom en México y el coleccionismo en México que Fantástico. Porque si ellos consiguen... ¿Fantástico? ¿Qué era? ¿Sci-Fi? ¿Sci-Fi? No, Sci-Fi es una de... No, por eso. Fantástico. De juguetes. Ajá, de juguetes. Pero bueno, Fantástico, Sci-Fi... Y Decomixado eran las tres tiendas más grandes y más llenas de toda la convención. Siempre, el Fantástico siempre fue bueno. Cuando era Comic Castle se llenaba siempre porque era el único lugar donde comprabas cómics. Y esos días prácticamente cerraban su tienda de ahí de Félix Cuevas por ir a la convención. Prácticamente pasaban toda la tienda a la convención. Pero era una filísima, yo no me metí ahí nunca. Era una fila tan larga como la de la entrada adentro de la convención. Exacto. Pero Decomixado se ha puesto mucho las pilas porque ellos también ya tienen el sistema de del checado. Ya ves que donde te sellan en en al vacío tu cómic y te lo gradúan, ellos te lo hacen si quieres. O sea, ya no tienes que ir a mandarlo a Estados Unidos ni nada, sino lo llevas a The Comics, ¿sabes qué? Gradúame esta. Y te lo gradúan. Literalmente tienen apoyo. Hay como 3-4 lugares donde que graban sus podcasts o videos dentro de The Comics Art. Consiguen sus propias portadas variantes y ahorita consiguieron portadas variantes para la mole. Y no es la primera vez. Ajá, entonces, bueno, ¿qué pasó ahorita en la mole? A ver, ¿cómo les fue? La mole, pues haz de cuenta, ¿no? Ya habían anunciado desde hace rato quiénes iban a ser los artistas invitados. El artista de honor invitado iba a ser el Capulo, que ya había venido anteriormente. Pero les vale madre. Pero no está bien porque... No, es que la vez pasada aún me faltaban cómics que me firmara, ¿no? Tuvo un éxito bien cabrón. Y de todos los que vinieron aquella vez, que si mal no recuerdo... Estaba... México es más de dibujantes, la verdad. Sí, es de dibujantes. Estaba ¿cómo se llama el que hace...? Sí, estaba Dan Slott. Pero bueno, o sea, el chiste es que Capulo ese día tenía la fila más mamona y posteriormente Dan Slott, por cierto. Sí. Pero sí, más bien Dan Slott tuvo sus horas, en las que estaba muy atascado y otras en las que, pues, me imagino que no tenía nada, pero yo no pude conseguir un autógrafo para el Necro, que ni era mi novio en ese entonces. ¿De quién? De Dan Slott. Yo quería un autógrafo de Dan Slott. Pero bueno, Capulo, culero. Entonces empezaron a traer personajes importantes de la industria del cómic. E incluso de la industria del sci-fi y cosas así, porque han traído, cada año han traído, aunque sea un actor que haya salido en Star Wars. Así haya sido Ewok cualquiera bailando en el fondo. Pero ahorita, pero bueno, ya Jim Starlin, ¿no? Ajá, no, pero ahorita ya es así como ay, que dices. Ay, Dios. Dices, bueno, ok, estás bien, ¿no? O sea, estás intentando traer personajes, no solo, ay, el güey que hace la voz de Bob Esponja, o sea, no. O sea, ya son invitados internacionales, ¿no? O sea, a lo mejor ya no tendrán su fama ahorita, pero la tuvieron en su momento, y está bien para empezar. Y en esta edición trajeron a Flash Gordon. Al actor, ¿no? Al actor de Flash Gordon. ¿El que sale en Ted? Ajá, el que sale en Ted. De la película con el soundtrack de Queen. Sí, gracias. Trajeron a la actriz que la hace de Shakti, la Jedi esta de... Ajá, de Star Wars. Ajá, del episodio 2. Trajeron cosplayers de talla internacional, pues. Ajá, trajeron a Greg Capullo, trajeron a Gail Simons, escritora de Wonder Woman, de Bad Girl. ¿Gail Simons? Ah, sí, Bad Girls, Birds of Prey. Ajá. Pero Gail Simons sí es muy importante en general. Trajeron a Azarello. ¿A Brian Azarello? Trajeron a Delgado. Imagínate que Ramos regresara cuando llevaba años que decía que no iba por... Sí, exactamente. Por sí, la piratería. Digamos que pesaditos. Trajeron pesaditos, ¿no? Y nacionales, trajeron también nacional que haya estado en Marvel al Lobo Cuevas. Ajá. Que fue pero pues, ahorita Ramos también, no puede decir, Ramos no es importante, a lo mejor tiene menos fila, pero porque Ramos vive aquí. ¿Ramos tiene menos fila? A ver, Ramos que Capullo sí. Ah, bueno. A ver, sí. No. El chiste es ese, ¿no? Ya están ahí los artistas, está bien. También lo que estuvo perfecto de, bueno, que ya se ve que está avanzando la convención. Pues que ya comprar no se por está... Ticketmaster. Ah, no, que ya está avanzando, que aparte que puedes comprar por Ticketmaster, todas las tiendas que trajeron, todas las que estaban vendiendo, son ya tiendas especializadas, con cómics especializados. ¿Encuentras el anime piratón? Ya no encuentras anime piratón. No, y fíjate que las tiendas que son, digamos, como de corte oriental, venden productos. O sea, sí, y son 100% japoneses, venden las clásicas cremas que dicen que son las Poki. Bonas. Está la tienda de Pokis, que nada más vende puros dulces orientales, no nada más Poki. Uh-huh. Y venden igual, pues, ropa japonesa, cosas artículos así, ¿no? Para cosplay, cajas de evento, cositas así. Ajá, ya no venden. Chafa. Ajá. Ya no te venden así de, dame la temporada 2 de Naruto Shippuden. Ajá. Y básicamente ya no encuentras casi nada. De, al menos en este momento y en esta época que está más de moda. ¿De Nacos? Que está más de moda los cómics, ya no encuentras casi nada de anime, ni, ¿no? ni gachopones, ni nada así. Encuentras más figuras de acción y en ese estilo. También. ¿Saben qué también acabo de notar? ¿Qué? Que no hubo mucho TCG. Hubo un puesto de TCG. Uno. O había un puesto de TCG que estaba haciendo su torneo de Magic. No era ni Yugi, no era ni Mito. No hubo Yugi. Y también vendían Heroclix y todo eso, pero no fue un puesto enorme ni nada así. También lo bueno es que también trajeron en exhibición figuras, las figuras que van a salir el siguiente, bueno, durante la siguiente temporada de figuras de Hot Toys, las trajeron para exhibir. Ajá, no mames. Ajá, trajeron las de Avengers. Sí, son las de pobre diablo, no las puedes pagar. Ajá, y trajeron también un stand de Marvel. Ajá, un stand de Marvel. ¿Dónde es? Marvel México. De Marvel. ¿Sabes qué también me gusta? Que ahorita estábamos leyendo noticias y durante la convención, aunque no son tan importantes, pero sí hubo conferencias por si de Panini. ¿Sí? Que te dice, ¿sabes qué? ¿Qué vamos a hacer este año en Panini? No sé si lo hizo Marvel también, o que advierten qué mangas vamos a vender. Y eso está bien, porque entonces vas a la conferencia y dices, bueno, mínimo voy a salir con algo nuevo, algo que no sabía, ¿no? Sí. No estamos al punto de decir, aquí van a mostrar el elenco de la nueva de Vengadores, ¿no? Pero a lo mejor dentro de 20 años, pues sí, ¿no? Cuando haya Vengadores mexicanos, ¿verdad, mamá? Gracias. Bueno, el stand de Marvel que les decimos era interactivo, ¿no? Estaba, era el centro de la convención y era lo más grandote. Ajá. Y era, bueno, era interactivo porque te trepabas una pendejada y te... Era de realidad virtual, te veías en pantalla como vestido de Iron Man y tenías que bailar. Realidad aumentada, entonces. Podías levantar el martillo de Thor, obviamente, pues te costaba trabajo al principio. Analizaba tu cerebro y decía, no eres digno. No, eres un pobre pendejo. Nada más tres personas lo levantaron ese día. Ajá, te podías poner la máscara y los guantes de Hulk y te tomaste una foto ahí. Tu escudito. Ajá, mira, era un puesto de selfies. O sea, ahí mismo en ese puesto es donde estaban las figuras de ¿Alguien te reconoció en la convención? No. ¿No gritaste Odish? No, ellos no gritaron Scroton, así que yo no grité Odish. Ah, pues qué aburridos, ¿eh? Ahí estaban las figuras y los cascos de Iron Man. Sí. Y estaba toda la pinche convención era una pantalla con un loop que te presentaba el tráiler de Avengers 2 y de Daredevil. Ya quiero ver Daredevil. Ajá, entonces estaba bien porque... También tuvieron su expo de Star Wars, de arte de Star Wars, y bueno, el dibujante que no recuerdo cómo se llama. No recuerdo, pero su expo con todo el arte de los carteles que han salido oficiales de Star Wars en diferentes partes del mundo. Ajá. Y unos actores disfrazados de Star Wars para que también te tomaras tus fotos, y la verdad pues traían muy buen cosplay. El Darth Vader estaba alto. Sí, siempre traen igual cosplay muy chingón, pero pues obviamente porque se supone que esos son. Es la Legión 501. Ah, sí, lo que pasa. Ah, estaban los de la Legión 501. Sí, están los son tres. La onda de esos cabrones. Sí, no mames. Son los, precisamente es lo que hacen. Pero sí, bueno, sí. ¿Qué fue lo pinche pendejo de la convención? Sí, tiene que tener sus defectos, ¿no? Puta, los pendejos que organizan. Los pendejos. Y el staff. Ajá. O sea, son un montón de gorilas dirigiendo un montón de micos. Qué mal pedo, ¿no? Oye, que... No, sí. Sí, no, entonces sí. Estaba súper pendejo, ¿no? Porque te dicen desde el principio, ¿sabes qué? A los primeros 200 güeyes que lleguen se les va a dar su print exclusivo dibujado por Greg Capullo, ¿no? Del Joker. Ah, ok, a toda madre, ¿no? Entonces ya sabes que si te pasas a las 5 de la mañana y estás ahí, probablemente te toque tu pinche print, ¿no? Y va a haber dos sesiones de firmas, de 300 firmas cada uno con Greg Capullo. Uh-huh. Porque la vez pasada, pues pobre pendejo, estuvo todo el día, no lo dejaron en paz ni un solo minuto. Uh-huh. Y firmó todo lo que se le dio. Ajá, entonces ya, ¿no? Te vas formando y en vez de decir, aquí está tu pulsera, así 1, 2, 3, 4, 600, ustedes 600 ya tienen su pulsera. Por favor, ya no se forman los demás, ya no tenemos firma. Ya hasta aquí llegó, ¿no? Ya nada más te vas a formar para entrar. Dices, oh, puta madre, pues no me tocó ni pedo, ya no lo tocó sé. No me tocó ni print ni chingadera. Ajá, ya sé, pero bueno, entonces ya me voy a formar a las otras cosas que yo quiera, a conseguir mis figuras exclusivas. Eso no lo hicieron. Eso no lo hicieron. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Momento, Hubo figuras exclusivas en... Sí, en Sci-Fi. ¿Estaban vergas? Eran unos pequeños ponis, o sea que a mí me viene valiendo una reverenda cacahuate. El Infinity Gauntlet de Marvel Universe, que es el Infinity Gauntlet, y trae las figuras de cada uno, del Thanos, de... Ay, no me acuerdo quiénes son los otros, la neta no me acuerdo bien a bien, porque estaba muy pinche caro. Ajá, y sus piedritas. Ajá, o sea, esa es una exclusiva de la Comic-Con, no se vendió más que en la Comic-Con. Ajá. Y aquí la trajeron para venderla también aquí. Lo cual está decente, ¿no? O sea, dices, ok, o sea, la puedo conseguir en eBay cualquier día de la semana, pero pues si la puedo conseguir aquí y tengo el dinero para hacerlo, pues qué chingón, ¿no? Sí, hasta los tenían en vitrina. Y también el Anakin de la Black Series, de los de 6 pulgadas. Me encanta la Black Series de Star Wars. Ajá, ese también es exclusivo de aquí. En cualquier lugar te lo venden como en 700. Pero ahí vale más. Y aquí estaba aquí 350. Sí, que es el precio normal. Lo que pasa es que todo te lo venden como en un San Diego Comic Con. Está al precio que debería estar en una tienda normal, pero solo lo puedes comprar ahí. Exactamente. Exacto. Y ahí solo existía. Estaban, por eso después te lo estaban dos tiendas que la vendían. Uh-huh. Eso estaba chido. Y lo malo fue eso, ¿no? Llegan y te dicen, ¿sabes qué? Entonces, los primeros que lleguen van a tener su primera así chido, bueno, y solo 600 firmas. Ah, okay. Después le redujeron a 400 firmas. Sí. Y el problema fue que no dieron las pulseras para la firma en el momento que iban llegando las personas, sino que fue, ya están formados, súbanse, arriba se hizo un desmadre. Game on, bitches, el que chingó, chingó. Ajá. Y el que llegó primero, chingó. Entonces en la primera ronda de firmas, a huevo. En la primera ronda de firmas, pues todos llegaron y se formaron, ¿no? No, pues hasta aquí llegaron las 200. No, pues iban a ser 300, no, pues no. El Capulo dijo que solo 200. No, y mira, todo el tiempo estuvieron echándole la culpa a los artistas. Ajá. Cuando, en el caso de Humberto Ramos, que hicieron fila como 5 veces, el propio Ramos pasó a decir, a pedir disculpas. Sí, o sea, no mamen, perdón, pero no es mi pedo. Ajá, así de, no, pues perdón, aguanten, y ajá, pues sí les voy, sí les firmo, pero sí les firmo aguanten a todos, pero por favor, pues así, ajá, están estos pendejos. Ajá, así como los están pendejos, ¿no? Sí. Ajá, entonces dices, ah, ok, sólale, chido, Juan. Entonces en la primera ronda no nos tocó la pinche firma de Capulo, porque te hizo un pinche desmadre. Y después dijeron, a las 3 damos las otras pulseras. Y dices, ¿qué pedo, pendejo? Si yo estoy llegando aquí desde temprano, ¿por qué un pendejo que acaba de entrar ahorita a las 2:50 de la tarde podría obtener la firma si no se levantó temprano? Entonces es cuando dices, no va, no mames, o sea, chinga tu madre. Debiste haber dado las pinches pulseras desde un principio a los que llegamos temprano, y los que no, pues ya chingará su madre. Y entonces la gente decía, ah, pues a las 3, pues son las 2 y ya me voy formando. Sí, yo estuve regresando a ver qué pasa. Y los policías los corrían y los corrían y los corrían. Hasta que hubo un momento donde la gente dijo, ah, huevos, yo no me voy a ir, y se formaron. No, los policías bien mamones, o sea, no te podías acercar al stand de Capulo. Ajá. Y eso que estaba vendiendo igual su artbook, ¿o qué era? Sí. Igual un artbook. Sí, sus prints, sus prints. Sí, bueno, y si quiero uno, ah, pues al rato que lleguen estos pendejos. Bueno, ¿y a quién le pregunto? ¿La dónde estaba así? El stand estaba hasta atrás, con dos pendejos del staff. Y como 3 metros el pinche policía, evitando que te acerques. ¿Y entonces a qué horas? Ah, pues le tienes que preguntar al pendejo del staff. ¿El que está atrás de ti? Sí. ¿Al que no me puedo acercar? Sí. Ah. Pues entonces aquí me quedo. No, es que no pueden obstruir el paso. ¿Qué? Ajá, entonces estaban bien idiotas haciendo eso. Ya no se forma la gente. Así ya nos valió verga las dos a todos. Ajá, y ya nos formamos la gente. Y en ese momento está ahí el desmadre de la gente, la chingada. Y empiezan a recorrer hacia atrás y se empiezan a meter. Y les empiezan a decir, estos güeyes se están metiendo. Pues es que ustedes no nos han ayudado. Y es que si ustedes nos ayudaran y cuando nosotros voceamos ya se empiezan a formar. No han voceado, pendejo. No han voceado, y en segundo es una estupidez. Imagínate que van un chingo de fans, mínimo unos 400 fans, güey, y que están pendejeando en la convención, y de pronto, firma de Capulo, van corriendo. Va a haber accidentes, güey, va a haber accidentes porque estos pendejos no organizaron bien. En vez de dar las pinches pulseras al principio, no, ahí van a la pendejada, ¿no? Entonces ya se forma la gente. Con mexicano, dice, van madrazos. Y le empiezan a decir a esos güeyes, empiezan los argüendes y toda la chingada, y empiezan a decir, es que ustedes son unos pendejos, dijeron que iban a hacer 300 firmas y no las están dando, están dejando que metan la gente, que todos nos están informando. El metro hasta les quería echar al consumidor, a Profeco. Ah, sí, yo les dije, yo como estaban en el argüende, pues yo me metí al... A huevo, porque soy bien la bandera. Sí, a huevo, y porque quería mi firma. Y porque típico mexicano. Y porque yo sí me levanté a las pinches 5 de la mañana para poder ir a la pinche convención. ¡Qué puta hueva! Sí, a huevo. Sí, no mames. Ya, la segunda ronda sí le hicieron de 300. Firmas. ¿Y porque el necro estaba chingando que les iba a echar al consumidor? No, yo no sé. No, sí es válido. Es cuando alguien, ellos están dando un servicio, es un negocio, están cobrando. El chiste es que cualquier negocio que publica algo y no te está cumpliendo, exacto, tienes derecho a demandar. Y esto es parte importante, y se los digo a todos los fans, que siempre exijan sus derechos cuando compran algo. O sea, desde una pinche pieza de electrónica, un videojuego o lo que ustedes quieran, exijan sus derechos. ¿Qué es lo que debieron haber hecho? Y tiene razón Necro, si estaban dando pinches pulseritas y tenían para dos tandas, no debieron darla de la 1 de la tarde hasta la 1 de la tarde, debieron dársela a las personas que... Y si no se iban a quedar hasta la 1, pues que ellas la regalaran a quien fuera, ¿no? Güey, ¿quieres ir a ver a qué Capulo? Yo ya me voy a la chingada, ¿no? Ajá. O que te dejaran escoger, ¿no? ¿Sabes qué? ¿Quieres para las 6 de la... para ahorita temprano o quieres para la tarde? Y te dieran tu pulsera. Y no hay problema. ¿Cuánto putas cuesta una pulsera? Son pulseras de papel, ¿no? Sí. Plastificadas para que no se rompan. O te den tus boletos especiales, ¿sabes qué? Ya entraste y te dan, tu, como hacen las comercias grandes, tu ticket donde tienes tu vale por la por un acceso a una figura de exclusiva para tal cómic. Y si tú los gastas, bien, si no, no. Uh-huh. Ajá. Para que también todas las secciones o las cosas que son exclusivas de la convención, todo el mundo tenga acceso, pero sobre todo los que llegaron antes o los que compraron previo. Exacto. Sobre todo, eso los que compraron desde Ticketmaster 6 meses antes o 3 meses antes, o que tienen su pase de 3 meses, que inmediatamente te llegue y sabes que yo tengo acceso a un ticket de, a huevo, de para mi Galactus de la convención. Mira, en este caso, la gente que compró su pase de 3 días, les valió verga, ¿eh? Ajá, les valió verga. No los dejaron pasar primero. Uh-huh. Se supone que había filas VIP para esos chavos que compraron el boleto caro. Y tampoco jamás vimos la fila VIP. Ajá, a todos los mandaron a la misma fila. Nosotros compramos pase por Ticketmaster de un solo día, el más baratón, ¿no? Porque somos pobres. Pero hicimos por Ticketmaster exactamente pensando en eso, ¿no? Pues que nos pasen por la fila segunda VIP, ¿no? La más pinchita de VIP, que ya decías, bueno, los de 3-Day Pass y los de 2-Day Pass van a pasar antes que nosotros. Si no quieren, para la gente de la Comic-Con, güey, si no quieren hacer algo tan complicado, yo tengo este pinche app que se llama Eventbrite, que es un administrador de conferencias. A ver, pendejos, escuchen y aprendan. Y literalmente te generan tu ticket, te dejan ver los horarios, y lo usan convenciones tan chiquitas como ahorita lo usaron para la conferencia de la presentación del Unity 3D5, como los de Devour, para no tener que usar, porque en Devour, que es una conferencia muy chiquita, nadie usó un puto papel, sino literalmente yo llegué con un código de barras en mi teléfono, me dieron mis cosas y me metí a mis conferencias. Y a la chingada. No respetaron que hayas comprado tu pinche boleto por Ticketmaster ni nada. ¿Saben una cosa? Hablando, o sea, que igual que Graf lo mencionó, lo del consumidor y esto. La Mole, hace unos años antes de que repuntara, tuvo un incidente muy sonado cuando todavía era un mercadillo, en el que va un chavo de provincia precisamente y compra una figura, un gachapón cualquiera. Resulta que llegando pues se da cuenta que su figura es pirata, y pues obviamente regresa y le dice al tipo que se la vendió, no, pues tu chingadera es pirata, la mamada, quiero que me regreses mi dinero o que me la cambies por otro pinche producto de tu tienda. No, que huevos, me vale madre, y pues ya te la llevaste, ya la abriste, yo ya no puedo recibir y no es pirata, la chingada, ¿no? Te chingas. Bueno, ok, voy a quejarme directamente con los pendejos que organizan esto, porque pues no chingues. Uh-huh. Ay, pues los pendejos, pues lo mismo, al fin y al cabo pendejos. No, pues es que ahora sí que eso no me corresponde, porque pues es que tú se lo compraste a él y él ahí, yo no tengo nada que ver en esto. Fue tanto el desmadre que este chavo termina yendo a Profeco, y fue cuando se le cayó a la TNT y a la Mole su teatrito de la piratería, porque como ya tuvieron esa queja, que sí fue por una buena lana, los estuvieron revisando que ya no tuvieron piratería, tanto así que la Mole, ya los que tenían esos changarros a la vista, nada más tenían unas libretas con fotocopias o impresiones de sus portadas. Y ya era bien por debajo de la mesa, tal como si fueras a comprar drogas a Tepito. Uy. Así de, buenas tardes, vengo por piratería y anime. Oh, sí, mira, aquí está el pinche muestrario. Sí, ya bien clandestina la transacción, literalmente por debajo de la mesa, ten tu piratería. Y fue todo por ese desmadrito. ¡Quiero mi piratería! Uh-huh. Así como quiero mi MTV. Pero bueno, regresando. Pero bueno, entonces, ¿cuál fue el otro pinche problema? Feo. Ya dices, no respetaron los putos pases, qué mal pedo. Otro problema fue, por ejemplo, en la fila de ramos, que te vas, te formas, dices, ah, ok, para empezar, haz de cuenta, yo llego en la mañana, ¿no? Obtengo mi pinche cómics y la chingada, y dije, ah, pues que me lo firme Ramos. Voy a la fila de Ramos, no, pues es que Ramos no va a firmar hasta las 3 de la tarde. Dices, ah, bueno, dices, bueno, ok, ¿no? Para sí, lo que hago más colas, nos la pasamos haciendo colas. Ajá, dije, ok, no hay bronca, tengo cosas que hacer, otros lugares a donde hacer cola para poder conseguir cosas, ¿no? En mejores colas he estado. Ajá, vengo a las 3 de la tarde. Entonces ya, son 3:10, bueno, pues ya llego y me formo, ¿no? En lo que Madame Toilet se quedó descansando un rato. Ajá. Y ya estamos ahí, 20 minutos, 3:30, ya no va a firmar ahorita. A ver, güey, ¿cómo que no va a firmar ahorita? Tú dijiste que viniera a las 3 de la tarde, son 3:30, ¿cómo que solo dio media hora de firmas? Es que está haciendo un Es que va a sketchear ahorita, y eso no lo podías haber programado, güey. es que compréndanos que estamos bien pendejos y somos unos idiotas de mierda. Ajá, o sea, y somos esclavos mamabergueros. Y se tuvo que pasar Ramos a decir, ¿saben qué? Ahorita tengo que sketchear, perdónenme, pero pues es que estos pendejos organizan con las nalgas, ¿no? Así de, oh, bueno, ok, ven a... No sé, ven, no, eran 3:30, me dijeron ven como en unos 40 minutos. Ah, ok, 40 minutos después, ya vine a formarme para eso. Es que todavía no termina y la chinga. Bueno, entonces me voy a quedar aquí, güey. Es que no pueden, porque no se pueden acercar. Ajá, es que ¿sí? Obstruyen el paso. Ay, chinga tu madre. Hasta la de Mir, que le empezaron a mentar su madre todos a esos güeyes, ya empezaron a poner numeritos en tu pulsera, así de, bueno, ya te pongo un numerito. Y solo van a hacer tantas firmas, las 200. Las que se tienen programadas. Y ya, órale, pendejo, aquí las vengo. A tal hora. Vas a la misma hora. Ya regresé. Es que no, todavía no. Tu puta madre. Pero eso fue culpa de esos pendejos, o sea, no de Ramos. No de Ramos, y el Ramos así como viendo de, ¿qué pedo, ya no? Ya cuando pasamos nosotros, güey, el Ramos ya ni siquiera estaba sentado en su mesa. No, ya estaba parado. Ya estaba en la fila y literalmente pasaba, le dabas tu cómic, te firmaba. Y te pedía perdón, güey. Sí. Así de, no, gracias por esperar, güey. Gracias, neta. Yo todavía, mira que no tengo mucha paciencia, pues, gracias doble. ¿Qué te digo? Exactamente. Entonces sí es así como de, estos güeyes, les falta una organización muy cabrona. O sea, el evento lo tienen. El peor es que la organización está de la verga. Muy bien, muy de la verga. Están de la verga. De nuevo, es el típico mexicano que, tú como mi cuate, ayúdame con esto. Ajá. No sé ni madres de eso. No, tú ayúdame, no hay pedo. Muchos eran así como de, ay, yo quiero participar en la mole, quiero estar en el staff. Ha de ser bien fácil, ¿no? De seguro me dan firmas de todos. Ajá. Sí, es lo más probable, igual. Pero es igual, es el amigo del amigo de todos. Exacto. Y así nada más se forman. Y por eso nada más se hace un pinche desmadre, güey. Y tan mal organizados están que el día de hoy en la mañana Badantual estaba leyendo que a la invitada, una de las invitadas del cosplay, Liana Bam, que es una cosplayera internacional, que se viste de Vampirella, ay, qué rico. Está bien rica. Está bien pinche sabrosa. Le robaron su cámara de 15 mil pesos en su pinche stand. Y dices, güey, o sea, si se paran la... Y los staff. Ajá, es lo que tú... Y los staff, exacto. O sea, si la pinche Vampirella... Es que fueron esos güeyes, de seguro. Si se paran la pinche Vampirella a ir al baño o a comer, güey, pues agarra la cámara... O quédate ahí, pendejo. O quédate ahí guardando las cosas de ella. O mínimo le dices, llévatela porque aquí vale verga, ¿eh? Ajá, o la llevas. Yo no me hago responsable, por favor, no me consigas pedos, llévate tus cosas. Ajá, exactamente. O sea, seguro tienen una pinche bodega de staff donde pueden decir, vamos a dejar tus cosas. Sí, donde van a dejar sus cosas. Tus cosas en la bodega, en el vestidor. Y si se la robaron del vestidor, peor aún. Ajá. Entonces sí fue así como de, vale, verga, o sea, imagínate qué pinche... Impresión de alguien de talla internacional tiene de México. Entonces para ella, que sí tiene varios contactos en el mundo cosplay, pues va a decir, por ejemplo, así de, pues ya no vayas, güey. No, ahí no vayas o no lleves nada, cabrón. Ajá, exactamente. Ahora, supone que ella va a trabajar. Exacto, es un trabajo. No creo que de lo que le paguen y saquen haya sacado lo de la cámara, o si lo sacó, pues ya no es lo mismo decir, güey, no mames, o sea... Saqué 20 mil pesos, pero 15 mil son de lo que me chingaron, pues es chinga tu madre, ¿no? Y te apuesto que igual le dijeron, pues es que ¿qué hago? No me puedo echar responsable. No le van a reponer su cámara. Peor aún, la chava pone en su Twitter, ¿no? O sea, mira, y si te quedaste la cámara, me vale madre. Regrésame o mándame a mi fan mail. Las fotos que tenía. Exacto. Que pues son profesionales. Y son su jale de ella. Exacto. Tenía porno, qué rico, que lo suba a la red, por favor. Bendito seas, hombre. Sí, y bueno, pues eso es. También trajeron el DeLorean, eso está chingón. Y también te cobraban por ir pasarlo a ver. Esta convención ha sido la mole más capitalizada de todas. Todo un lado. Te costaba una lana, porque cuando trajeron el Batimóvil. O el trono de Game of Thrones. Ajá, era gratis. Pues ahí está, para que te hagas tu selfie. Pues chido. ¿El DeLorean no? ¿Cuánto costaba? La más barata, que era que te dejaran tomarte tu foto con tu equipo, ya sea tu celular o tu cámara, creo que eran 150 pesos. ¡Tu puta madre! Y arriba del DeLorean, con tu equipo, 500. Enmarcada, 300, digo. Enmarcada y no sé qué, y la mamada, 500. Está caro, no mames. Sí, no. Las chavas, igual, las cosplayers cobraban. Curiosamente, los cosplayers con más cola eran Harley's Joker y Joker's Harley. que daban su foto gratis. Y cola. Las chavas pues casi no tuvieron tanta cola más que pues, los pervertidos de cajón, ¿no? Entonces, dice el meme, quien por cierto nos acompañó. Al menos un rato, cuando compró sus cosas y tuvo lo que quiso, dijo, chingan a su madre, ya no voy a esperar esa pendejada de las firmas, cámara. Dice, no manches, qué cagado y qué buena onda. Que en realidad donde está el jale y la diversión pues es aquí con estos güeyes y no con las chavas que vienen semidesnudas, ¿no? Que más bien sus pervertidos de confianza y de cajón son los que les piden autógrafos como si fueran pues, estrellas porno. Ajá. Entonces también, bueno, ya para cerrar un poco, lo que habíamos dicho al principio, ¿no? O sea, es lo que venía diciendo Graf con la Trash Talk, de qué va a pasar y cómo va evolucionando las cosas, también en las convenciones van evolucionando. Ahorita realmente todo es el desmadre de cómics. Todo ahorita cómics. Ahorita la pinche moda son los cómics, ¿por qué? Por las pinches películas, ¿no? Es verdad. Y entonces todos los pinches cosplay que fueron, lo cual no fueron tantos, hubo qué muy pocos cosplays, la mayoría fueron de personajes de cómics, sobre todo de Harley Quinn y el Joker. Muy pocos de anime. Sobre todo de Harley Quinn y el Joker, fue así, lo que más había eran pinches Harley Quinn, feas como su puta madre, pero sí, dos que valían la pena. Una era la internacional. Y y realmente ya, digo, o sea, no vendían de anime, vendían una que otra figura y ya, o sea, no vendían nada de anime, de películas, series, nada. Póster y eso tampoco vi. No, todo era, casi todo lo que se estaba vendiendo era entre cómics, figuras, souvenirs de, por ejemplo, palillos chinos en forma de Star Wars y cosas así. Muchas cosas de Star Wars. De Playeras de superhéroes. Estaban los de máscara de látex, esos güeyes te llevaban su puesto. Y también casi todo, para lo que había una fila enorme para comprar, eran para las portadas variantes. Sí, esa fue de nuestras filas más largas. Sí, yo me pasé ahí como una hora. Eso igual es una puta mafia, güey. Sí, pero lo bueno es que también te decía, ¿sabes qué? Aquí está la fila, te formas, te vamos a dar una boleta. En la boleta le pones, quiero, ahí te decía, ¿no? Sin límite de copias, o te decía limitado a tantas copias por persona, ¿no? Está chido. Sí. Entonces tú ya le ponías, márcale. Tú ya le ponías, de Spider-Man, por ejemplo, estaba limitado a 3 copias. Pues quiero mis 3 copias, o una. Dabas tu boleta en la caja. Y ya. Te cobraban y te entregaban tus cosas. Pues así está muy chido. Exactamente. Era ágil, pero sí estaba muy atascado. El problema es que solo había un cajero. O sea, un solo güey que atendía esa parte, o sea, y el otro cajero atendía al resto la de tienda. Entonces dices, bueno, sí les faltó un poquito más de eso, pero en general estuvo chido. Y esa cola no disminuyó en todo el puto día. No, y aparte todas las editoriales de aquí de México estaban tuvieron ahí, presencia. Y tuvieron presencia y tuvieron sus descuentos, ya sea la hora nerd del momento y ya te decían. Sí, si que te fue llevas, la de Panini. Si te llevas algo, te regalamos otra cosa. O la de los de Marvel México. Perdón, los de. Sí, bueno, Marvel y DC. México. Era un 40% de descuento. En todo. El peor era si alcanzabas algo. Ese stand se vació. Para la hora que nos fuimos, ya tenía muy poquitas cosas en exhibición. Pero bueno, con eso advertimos que sí están mejorando las convenciones al fin en México. Pero sigue siendo un puto desmadre. Aún así, les falta organización y esperemos que lo vayan corrigiendo con el tiempo, porque yo creo que sí están ganando el suficiente dinero de nuevo ahora para poder invertir en cómo organizarse, ¿no? Sobre todo si van a seguir trayendo gente de renombre. ¿Nos hemos pelado, pinche fan? Rami Salazar dice, yo quiero. Yo también, un chingo. Yo también quiero. O sea, no hay nada como ir a una convención y ver panties de Maze live action. Ok, necesito ayuda. Ay, Dios mío. Dios mío, es de esos. Él le pone puntito. Ok, necesito ayuda. Sí, no mames, vete a la vez. Mándale un peso y que se compre una vida sexual, por favor. ¿Quién sigue? Luego dice Mario Gregorio, dice. Como de pinche matadero, ¿quién sigue? Ahí les va, ahí les hablan, pinches otakus, ponen una foto de unos cosplay muy decadentes. Dice, el Necro se saca más chingón de todos. Espérate, güey, no me dejas leer. Pues está rural. El chingón de todos y el saga que se va a casar por amor y no por embarazar a su vieja. ¿Quién sabe, no, Necro? No, jamás, no. ¿Lo de casarse por amor? Sí. No sé cuál de las dos sea la más improbable. Luego Sergio Mendoza dice, yo me caso con él por su colección de figuras. ¡Ah! Y para que mi luna miel va a ser en la Comic Con de San Diego, si es que conseguimos boletos. Algún día. Sí. Bueno, Sergio Mendoza dice, no, pues llegué con mi superaporte completo, porque está bien mamado y bien informado. La neta es que nunca me he sido, nunca he ido a una convención de esas. No estoy metido en el mundo de los cómics, del manga, menos perdón, es que me he ganado otro, menos del anime. ¿Qué hace aquí? O sea, apenas entré hace un año, estoy más clavado en los videojuegos, por eso está aquí. Pero realmente no me llama la atención ir a eventos así, y menos que sea, al menos que sea por invitación, pero por propia voluntad, no. Haces bien, no es divertido, o sea, la neta no. Me gusta seguir los eventos fuertes de videojuegos por streaming, pero eso ya es hablar de videojuegos y este no es el tema de hoy. No, así que... les vamos a prometer uno de videojuegos en estos días, ¿no? Para... Mucho cómic, bueno, pero ya me largo. Pero no sé, antes mandarles un abrazo a todos los presentes y quiero un saludo del más de la más chingona, Madanto Ale. Sí, hola. Ñe para ti. Y seguido del Necro, que es un poco menos chingoncito. ¡Ay, huevo! Oye, esa mamada más madrazo. Luego el tercer lugar está Déjalo. ¿Tercer lugar? Ahí dice tercer lugar está la maldad y luego sigue el Dr. Hill y el último el Grass, porque cuando él edita se escuchan muchos los podcast. Los podcasts, maldito censurador. Una vez se censuró él a mí mismo. Yo me censuro mucho. Yo también me censuro. Sí, porque cuando yo veo, más que nada, yo te voy a admitir, sí, se oyen cortados, pero la verdad, muchas veces es redundancia y muchas veces es porque hay ruido. O sea, porque hay que admitir que sí, no siempre. Pero oigan, hoy tienes que diluir eso. Voy a defender un poquito el graf. Hay veces que yo los edito y se oyen cortados, y eso pasó con... ¿Cuál fue el antepasado? He-Man. El de Animes What the Fuck. Ah, el de Animes What the Fuck. Pero eso fue culpa de mi computadora. Mi computadora ya no graba bien y apenas nos dimos cuenta. Mi computadora tuvo un problema y se ha estado cortando los podcasts en algunos momentos. Intentaremos arreglarlo. Y además tendemos a hablar sobre los otros y a veces quieres cortar. Pero tónennos, por favor. Ven, a veces uno habla sobre el otro y no puedes cortar un tema que ya no iba o que ya no sirvió porque el otro está traslapado, antes se termina escuchando mal. Perdón si lo hago, pero a veces la verdad tiende a ser para que el podcast quede un poquito mejor. Dice, también dice Mario Guerrero que fue a una MESIF en el 97 en el DF y que la peor a la que ha ido es una TNT. Sí, tiene sentido. Criadero de Sotakus, pendejo. Tiene mucho sentido. Criadero. Ahora sí habla con el hocico lleno de verdad. Super tianguis de piratería y basura super cara con disque fans idiotas que se creen especiales por hablar japoñol. El japoñol, esa es. ¿Saben yo qué creo de la TNT? Algún día va a pasar un accidente. La neta. Porque está demasiado llena y demasiado cerrada. Y un saludo a Copelia Nieto, que se declaró fan del podcast esta semana y sobre todo del Monstrocopía. Saludines, dice que ya nos ha estado escuchando esta semana y que quiere sus saludines. Y que sobre todo el Monstrocopía es lo que más le ha gustado. El Monstrocopía está bien verga. Aldo Béjar dice, yo solamente he ido a con cómics. No sé cuál sea la con cómics. No, perdóname. Me suena la Concomic, me suena. ¿De Guadalajara o de Monterrey? No ha tenido punto de comparación con otras convenciones, pero con excepción de los actores de doblaje que van, se me hacen de muy baja calidad. Saludos y mentadas de madre desde Morelia. Ah, entonces son de Morelia, la Concomic es de Morelia. Ah, qué bueno. A ver, ¿qué sigue? Y él dice, Graf, la voz de la razón, y la maldad, la voz del desmadre. A ver, ahí sí me disculpas, cabrón, pero yo no soy la voz del desmadre, es el NECA. Sí. Ay, tú también de repente sales con tus comentarios random shit. Me saqué un moco y está bien grande. Y no pensé que por eso también. Me disculpan. Exacto. Me disculpan, pero eso se le llama non sequitua. Y es un término que viene desde la comedia del arte. Bueno, también un saludo de la maldad, la voz aburrida de repente. Oigan, yo no sé que estoy contando cuántos pasos di en la pinche fila del Gracapulo. Les juro que trato de ser sintético. Nos tardamos 5 horas, dame un chance. Yo lo haría más rápido si no me interrumpieran a cada rato. Hay 3 cosas bien pendejas que tenemos que contar. La primera fue un güey que se formó en la fila de Ramos y que le dice al Ramos, ¿me firmas esto? Era un print de Spider-Gear. De Lobo Cuevas. Así, ¿quieres que te firme este? Pero es que yo no lo dibujé. No importa. Mejor te firmo tu cómic que ya se dibujé. Ah, bueno. Así como de, güey, no mames. O sea, pinche pseudonut de mierda. El otro era un güey que también estaba yo en la fila de Ramos. Y estaba un güey atrás de mí. Estaba ojeando el de Amazing Spider-Man número 1 en inglés. Que compró, va a ser uno de sus amigos. Ajá. Y le hace, no mames, está bien chido este cómic. Y trae más cosas. Y mira, trae más. Y trae a Spider-Man. Ay, no, hombre, pendejo. La pinche portada dice Spider-Man. Y trae al pinche Peter Parker balanceándose con el traje de Spider-Man. Bola de pendejos. Ah, y la otra fue la que te escuchaste. ¿La de la chava? Ajá. Bueno, repetimos que como los pinches fans ahorita nada más están contentos porque pues tienen sus películas, va una chava en una tienda de cómics que es muy buena, se llama Camaleón Comics. Ajá. Le preguntan varias veces al dependiente, ¿no? ¿Tienes Killing Joke? No, pues no lo he traído porque, bueno, si me mandas un correo, te aparto una copia porque, pues, la neta, cada que me lo piden traigo 15 y se me acaban en putiza. Ay, ¿por qué no traes Killing Joke tampoco? Es la chava así como queriendo, pues, sonar muy... Muy acá, ¿no? Y se me sorprende que Televisa no lo haya sacado. Es que como que no saben lo que hacen y la chingada, ¿no? Ajá. Y dice, ay, como sacando esa mierda de Miracle Man. Ajá. O sea, ¿eso qué? Fue el comentario final. Lo cagado es que había un niñito como de 15 años. De 14 más o menos. Que se veía que sabía un chingo de cómics. Y Maranto Ale y el niñito se lo voltearon a ver con cara de... Que 20 años esperando que alguien publique Mayra Colman y sale con esa mamada. Sí, como bueno. La chava, pues obviamente, evidentemente no sabía ni qué era ni qué influencia tenía, nada. Solo conocía a Joker y a Harley. Ajá, porque iba vestida de Harley Quinn. Versión geriátrica, yo creo. Yo creo que como... ha de esperar que incluso en Killing Joke, la Valerie. ¡No sale Harley Quinn! ¡Qué pedo! Así de ¡mátala, Dios! Perdón, no dijo Killing Joke, dijo la broma mortal. La broma mortal. Sí, ajá. Porque no, pues hablarlo en inglés es mucho fácil. Sí, si lo dices así, pues es prácticamente porque leíste la versión editorial. ¿La broma mortal? Que por cierto yo la tengo. Muy bien, ahora sí, secciones. La recomendación de la semana, recomendación, semana. Trono de Atlantis. Es la nueva versión, la nueva película animada, o la última película animada. Sí, ¿por qué no? Pues se puede recomendar que no la vean si quieres. Así no estuvo tan... Estuvo bien guanca, yo la declaro como con 5 años. Ponle... es la última película animada de DC que salió. Basado que en el tercer arco argumental de Justice League Post Nuevo 52, ¿no? Exactamente. Entonces es basado en el origen de Aquaman, ¿no? De ahí. Lo que pasa es que aquí presentan a Aquaman porque en la película de esta de... ¿Qué se llama? ¿Justice League War? Justice League War. No presentaron a Aquaman, colaron a Shazam. En vez de Aquaman. Entonces aquí lo pusieron como origen, pero bueno. Ajá. Entonces, es una película de origen. Ajá. Entonces, ¿de qué trata la película? Pues es ¿no? Está el pinche Arthur, que es un pinche hijo de un pescador. Que ya, como sabemos, se cogió a la reina de Atlantis, que se caga de buena. Ay. Y tuvo al Arthur, ¿no? Y pues hay unos pedos en la Atlántida porque está su hermanastro del Arthur que quiere derrocar al gobierno de la superficie porque pues por su culpa se murió su rey. Está súper cochino el mar, ya saben, ecológicamente, eco-friendly el desmadre. Y todo eso fue durante la guerra de la película pasada, ¿no? Con Darcy. Y pues la mamá dice, no, hay que ser buen pedo. Sí, cogen rico los terrestres, sí. Mamá, ¿cómo sabes eso? Me han dicho. Se han contado. Uno se acerca a la superficie. Se ha caído un par de DVDs porno ahí en el mar y me los he encontrado en DVD player. Ya sabes. Wi-Fi. Sí. Y ya, pues de ahí en fuera, pues te presentan lo que es el pinche Arthur, que va descubriendo sus poderes, que va descubriendo su legado. Este pinche hermano se... Pues ya luego, desde el primer momento que sale, sabes que va a ser el pinche malo. Si ya leíste el arco argumental, ya sabes que se roban los pinches misiles de la superficie para tirárselos a su mismo pueblo, para después echarnos la culpa y poder... Justificar su guerra. Ajá, justificar su guerra. Y pues la Justice League tiene que hacer algo al respecto, ¿no? Porque para eso está la cabrona. Y pues ya se une a Aquaman. Ah, porque para esto hay un momento muy pendejo donde dicen, no, yo lo voy a tener una conferencia con los grandes héroes de la Tierra. Sí, con esos güeyes. ¿Y por qué no con sus líderes, los presidentes? No, porque yo quiero conocer a Superman. Quiero que no toque. ¿Soy fanboy? Quiero mi selfie. Con Batman, sí. Que ya saben, pinche Batman dice, yo no quiero ir, pinches mamadas. Ajá, todos son pendejos, yo soy chico. Sí, ya nada más voy a llegar al final a decir que soy Batman. A mí lo único que me caga es ese nuevo diseño de personajes que han tenido desde Flashpoint. A mí no me molestan, pero creo que las historias son más huecas de lo que antes hacían. Es que la verdad, el Justice League de New 52 es muy ligero. También como fue la punta de lanza para New 52, yo lo vi muy ligero. O sea, yo cuando leí lo que convirtieron en War y esto de Throne of Atlantis, yo me quedé, esto es como para niños de 13 años. O sea, ándale, como twins, ¿no? Ajá, y dije, bueno, no está malo que hagan algo para eso. Pero así me pongo a pensar, dije, si iban a animar algo, mejor hubieran animado el GLA de Grant Morrison. Bueno, a mí me gustó más, por ejemplo, la Suicide Squad. ¿Qué esta? Fue más aceptable porque también le cambiaron el diseño, como lo quisieron hacer como de videojuego. No me a mí no me ha gustado mucho ese estilo. Y eso que prácticamente también tengo ahí todas esas películas. Bueno, la Suicide Squad al menos lo que tuvo es que te presentaba a otros monos y digamos que intentaban hacer una historia un poco diferente, pero... Y la Harley Quinn estaba culera. No, me gustaba más el diseño de esa Harley Quinn. Pero aquí como que, no sé, las historias han sido muy sosas, ya no es como lo que hacían antes en las películas de DC. Sí. Entonces la verdad, pues esta palomera, así como para, pues si la quieren ver en red, así como para no gastar lana, la neta. Porque así como comprarla cara, no. No, es para el 2x1, para completar, si piensan completar la colección. Exactamente, o sea, ya cuando la encuentren en Mamá Lucha... 30 baros. La van a encontrar. A 30 baros. La compran. No, no es muy buen material. Lo que pasa es que le han dado mucha prioridad a eso de tener, querer sacar más que nada historias de Justice League post New 52 y de Batman desde la época de Grant Morrison con revuelta con lo de Scott Snyder. Ahorita viene Batman vs. Robin y no se parece nada al Batman vs. Robin original. Más bien parece Batman The Court of Owls, que si las hubiera aceptado se le hubieran puesto nada más de ese tipo. Yo creo que lo que estaban igual intentando hacer es intentar darle a los chavos, miren, esto es Justice League y ya para cuando salga la película, pues se emocionen. Ya más o menos van a saber qué pedo. Se emocionen y puedan competir con Marvel, ¿no? Porque no han sacado ninguna historia así grande, o sea, digo, aún tienen buenas historias que publicar, pero no es como cuando hace unos años que dicen, ay, no mames, van a animar al Star Superman. Y hasta, eso sí lo compro. Ajá. O que digan, vamos a animar The Dark Knight Returns, que todos nos venimos en seco, ¿no? Y dices, y le hicieron en dos partes. Chinguen a su madre, son unos putos genios. Ahí está. Entonces, pues sí. No sé, yo le doy un 6. Yo le doy 5 ñes. Le doy un 7. 5. No la he visto y la neta no la voy a ver. ¿Ya están las reseñas? El cómic de la semana. Pues yo tengo Umbrella Academy Dallas, que la está publicando ahorita Kamite. Sí, es Kamite. Esta es otra segunda historia. Un segundo, ¿cómo se llama? Arco de la serie de Gerard. ¿Cómo se llama? Gerard. Way. Y el otro se apellida Gabriel Va. Gabriel Va, gracias. Que continúa un poquito la historia de lo que pasó en el Umbrella Academy original, que era The Suit of Apocalypse. En esta, aparentemente vamos a hablar un poquito sobre viajes en el tiempo y sobre la muerte de Kennedy, pero se ve cómo se desmadró mucho la Umbrella Academy, o sea, lo poco que ya que estaban unidos, ahorita ya están de nuevo como unidos, como un poquito como familia, pero ya están a un nivel de familia totalmente disfuncional, o sea, ¿cómo se llama? El Space Boy, prácticamente se siente como tumbado porque su otro hermano fue el que prácticamente salvó al mundo, La de Rumor está con el pinche trauma de que, bueno, no puede hablar y por ende no puede perder su poder. Pues está traumada contra su hermana, la White Violin, porque pues prácticamente ella mató un chingo de gente. Se está tomando en cuenta esta historia sobre una petición que le hace el presidente Kennedy al padre del grupo de Umbrella Academy. Al monóculo. Y mientras se sabe que el número 5, el que viaja en el tiempo, pues simplemente está en un pequeño periodo de que sabe que algo va a pasar, que es muy importante, y una asociación como que de cuidado del espacio-tiempo lo está buscando porque tiene que rendir unas cuantas cuentas. Y aparte lo están buscando porque no es la primera vez que hacen grupos de asesinatos en ese estilo, porque él es capaz como de disparar un AK-47 y que todas las balas le peguen a alguien. Entonces esto está medio raro. Entonces como el Kraken es como una especie de Batman, pues hay unos policías que le están diciendo, sabes que estamos investigando a tu hermano porque hay unas tandas de asesinatos medias raras que andan por ahí. Entonces están uniendo varias tramas para esta segunda arco historia, que está bastante interesante, es muy rápido de leer y pues el dibujo a mí me gusta mucho porque es medio sencillo, muy estilizado y muy basado en sombras. Es como, yo lo siento mucho como el de Mignola. Qué raro, cabrón. Ajá, y la verdad va muy bien. Y creo nada más son 3 series, ¿no? De Umbrella Academy. Creo que sí. Creo que además hay 3 miniseries de Umbrella Academy. Entonces yo estoy feliz porque, bueno, por un lado me voy a sentir mal cuando termine la tercera, entonces ya no voy a tener nada que comprar, pero me voy a ahorrar algo de dinero. Pero la verdad, aprovechen y lean Umbrella Academy Dallas, y si no leyeron de la primera, la Umbrella Academy Street of Apocalypse, que nada más se llama así, esa misión nada más se llama Umbrella Academy, las pueden encontrar en las tiendas de Canute, o sea que prácticamente son como tiendas de editorial, ¿sí? Entonces pueden comprar los números atrasados. Madame Toilet y la diosa de porcelana, a ella todo, todo le caga, a ella todo, todo le caga. ¡Todo! ¡Todo me caga! Bueno, esta diosa de porcelana está inspirada en un cómic que compré en la pinche Comic Con, que resulta que es el primer trabajo de Capulo, a nivel semi-profesional, y se llama Gorshrik. Y esto contiene todo lo que... de todo aquello horroroso de lo que acusaban a los cómics de la EC. O sea, está muy gráfico, está chingón. Está muy gráfico y tiene historias asquerosas, por algo se llama como se llama. Y me recordó una serie de películas japonesas de ultra gore, que, bueno, la primera se llama En Trails of a Virgin, que está muy pesada de ver, igual es la clásica que fue acusada de ser snuff real, cuando pues, no lo fue. La segunda parte de En Trails of a Virgin se llama Gods of a Beautiful Woman o La Tortura del Vibrador. ¡Ay, pendejo! Está bien pesada igual, o sea, ¿qué más quieren que les diga? Pues son, es una doctora que es secuestrada y pues empiezan a torturar tal como... Le dan una droga precisamente que la hace disfrutar ser violada. ¡Ay! Todas estas películas, ya lo había mencionado en alguna ocasión, pertenecen a este subgénero de cine japonés que se llama Pinku Eiga o Película Rosa, las cuales pues son... derivadas de esa censura de no poder mostrar genitales, lo cual creó una serie de películas, un subgénero hiper violento y sádico. La tercera ya no es como tal una pincuega, pero también va encaminada en lo mismo, se llama Shogun Sadism, y es una película que está en dos capítulos, en la que también se muestra pues se supone que en la era de los shogunes cómo eran los castigos a los criminales. Y también está muy gráfica y tiene unos efectos muy cabrones. O sea, esto es, si no les gusta el gore, no lo vean. No lo van a aguantar, o sea, la neta. Y están a dos rayitas de ser tan asquerosas como las Cat 3 de los Shaw Brothers, que son hongkonesas, pero con unos efectos mucho mejor logrados. Esto fue el Saga Podcast. No olviden seguirnos en nuestra página principal, que es sagapodcast.com. En Twitter estamos en @sagapodcast y en Facebook en facebook.com/sagapodcast. Y también les prometemos que en estos días subimos videos de calidad en YouTube, youtube.com/sagapodcast. ¡A huevo! Y no olviden donarnos dinero en PayPal, porque la verdad necesitamos... ¡Tenemos hambre! Bueno, denos dinero, a ver si ahora sí, para que Madame Toilet pueda comer, porque sí, está bien flaca, se está muriendo. Denos dinero para darle de comer y les mostramos fotos de ella comiendo lo que le podamos pagar con ese dinero, como una torta de jamón o algo así. Quiero alitas de pollo, bolitas de qué. Va. Ahí está. Perfecto. Pero sí, necesitamos el hosting. El hosting se vence en julio. Es un poco de dinero para apoyar a estos sagas pobres. Y lo pueden hacer por PayPal. No olviden donar más de $1, por favor, si no, no nos llega nada. A chingar a su madre todos. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada, pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. Pendejo.